生存戦略しましょうか。 Sean todos bienvenidos a este Persona Se Cae. Misoenga. Poderoso Misoenga, número. Programa 39, edición 249. Hoy estamos ahí, estamos en el edge de la buena vibra. No sé. Pero que vamos a hacer en ese programa de Edge, de la buena vibra. Que prácticamente es la presala a lo que va a ser nuestro programa 250. Eso pueden darse una idea, sí, que va a ser un desastre el programa 250, pero bueno. ¿Se acuerdan que en nuestro programa 150 habíamos hecho el sorteo? Mm. Bueno, esta vez no le trajimos un carajo. No, no, esta vuelta no lo vamos a hacer. Vamos a mandarle otro premio a Boguero. Dale, vamos a mandarle otro premio a Boguero. A ver, ¿qué otra cosa? Para que no les digan, no les cuenten, sí, este es un podcast de anime. Sí, contá de qué se trata todo esto. De noticias, de manga. Cero prometió venir. Dijo que estaba acá entre las 8. Eroticias. De entre las 7 y las 8. Así que posiblemente Cero aparezca. También, bueno, el videojuego, la anterior semana se lo extrajo algo, no. Realmente ese juego no lo conocía ni por putas. Se habla y se escucha. A ver, ¿qué otra cosa? Y bueno, varias boludeces más. Y alguna que otra fruta. Así que. Para información varia, yo sigo quebradito y la rehabilitación me está quebrando más todavía. Así que estoy muy cansado y voy a decir mucha, mucha mierda. Y si estás quebrado, está enfermo. Y si no está enfermo, se torció el tobillo. ¿Viste? Y si no, se le rompieron los lentes. Y a pesar de todo, seguimos haciendo el programa. ¿Sabes? ¡Qué increíble! Pero bueno, laburas. A ver. Además de todo esto, Pyro tampoco vio Avenger, así que no esperen un informe de Avengers. Pyro, me bajaste la puta película. Ya está, no lo vas a poder ver. Ya sé. Pero no pude, el martes no había internet. ¿Qué tiene que ver? Bajaste la en 800 por 600, calidad. ¿En calidad teléfono? Sí. Y ya fue. Bueno. A ver. ¿Qué más? Recuerden visitar nuestra página, que es personasecai.blogspot.com. Mandarnos un mail a personasecai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter, que es @personasecai. O también buscarnos en G+, como personasecai, obviamente. Sí, también, sí, pueden buscarnos en Google. Vamos a salir como podcast anime. Vamos a salir primeros en Argentina. No sabemos si en México seguiríamos primeros o estaríamos terceros, o quién en sabe. En China me dijeron que salimos primero. En China, sí. Bueno. Me dijeron, oye, personasecai primero. Chúpelo. Sí. Chúpelo ahí el tipo que vende Peldona. El que te vende los DVDs. El fanático de Peldona. A ver, ¿qué otra cosa más? Noticias así loca. Un saludo a Taku. Un saludo a Taku. Por si no te lo recuerdan, es el de nivel X. Que debe estar más muerto. Action. ¿Qué será de la vida de Taku? ¿Seguirá vendiendo sus juegos truchos? Sus juegos truchos. Quizás. ¿Seguirá no sabiendo lo que vende? Posiblemente, quién sabe. A ver, ¿qué otra cosa? Me estaba acordando de la del carril el otro día. Coreano, para nosotros siempre se da el chino. Sí, el chino. Un chino que en realidad es coreano y vende cosas japonesas en el distrito alemán de la ciudad de Buenos Aires. Todo, un ganador. El otro día me estaba acordando de María del Carril. No sé por qué. Así que. Como el de los grandes fracasos de la vida. Los grandes fracasos de la televisión argentina, yo diría. Sí, sí. Seguí inmediatamente por este otro programa nuevo que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero. Dejémoslo ahí. Sí. No queremos crear conflicto entre el fandom. A ver. Pero... ¿Qué no? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, mirá, la otra vez tiraron que sea algo original y se pusieron a entrevistar gente que hacía muñecas. ¿Viste estas muñecas bien feas? Que, o sea, las muñecas son feas, no me gustaban. Pero aunque sea, hicieron algo nuevo. No lo mismo de siempre. Fueron ese periodismo de verdad. Pero estaba bueno que la gente se copara con eso. Un nuevo hobby. ¿Con las muñecas feas? Un nuevo hobby, sí. Bueno, los hacían ellos, no era que se lo compraban. Está bien, pero eran feas. Sí, bueno, ¿qué querés? Le salían mal. Y bueno. Entonces no estás copado el hobby. Tiene que ver. No, le salían bien, pero ya el diseño es así. Y cuando el diseño es así de feo, es como las computadoras viejas, que tienen esos gabinetes horribles. Bueno. Ok, pero... gabinete es una mierda. Realmente, si yo pudiera usar la computadora sin gabinete, la usaría sin gabinete. Todas las piezas tiradas por todos lados. Y ya pues. Dos semanas tuve. La computadora te llenaría de mugre y a la verga. Uy, me hace decir que dentro de un gabinete no te llena de mugre. Sí, pero no tanto como si la dejas tirada por ahí, boludo. La pongo sacale, en la caja de cartón, como es. Sacale una tapa a la videocasetera y ponerla andada, vamos a ver cuánto tiempo tuve. Como es en Cabo Vivo, que tenía su computadora dentro de una caja de cartón. Nada más aislante que el cartón. Nada más combustible que el cartón también. Bueno, a ver. Pero ahí es la mejor que. Ahí es la mejor que, el, que las chapas estas de los gabinetes. Ah, sí, eso. También calienta como la bosta. Bueno, actualización podcast mientras se me ocurre alguna otra verdura para contarle. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos, por supuesto, los acostumbrados programas del Polla K y del Angel. Hay un programa nuevo de Río, del Live de Río también. También tenemos el Live de Río, gracias. También tenemos un programa desde abajo, donde directamente Costner habla sobre Prometheus. Ah, sí, se estrenó hoy. Sí, sí. Así que. Y pretendo spoilear, así que escúchenlo bajo su propio riesgo. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, también tenemos el programa de Project Chromatic de esta semana. Salió un nuevo de La Hora Otaku. Cara Podcast. Cara Podcast. No. Todavía no, pero Core estaba grabando. Sí. Así que supuestamente va a salir o mañana o el lunes. También tenemos un programa de Ryohei, el Cookies and Cream, que no sé cuándo carajo lo pretende sacar, porque hubo un pequeño problema con la grabación, de la cual todavía no sé si Ryohei está enterado. también tenemos uno de ramen. Hay un nuevo programa de ramen. Y ¿Qué más? Sí, nunca falta de ramen. También hay un programa de de los Comic Geekos. Y obviamente el del Podcast Mutante. El del Podcast Mutante, también tenemos uno. Que no sé si va a llegar primero el tercero o el segundo, porque estamos grabando con una calidad, con un programa de grabación tan pedorro. Estabas hablando de programas chotos que usan para grabar. Sí, no, o es que todos no usan la tecnología nuestra. No, nosotros tampoco usamos el programa. No sé, estamos grabando con esa verdura que le hace una muestra de audio cada 5 minutos. Sí. Y el programa dura como 3 horas y media, así que calcula la cantidad de muestras de audio que saca. Sí, me imagino. Y todo esto como que demora en editar, hace mucho quilombo. Tenemos que conseguir otra manera de grabar este programa. Creo que hay algunos que se pueden usar directamente desde internet. No, estamos usando uno que va por Skype. No, pero hay unos que directamente creo que se pueden usar desde internet, no me acuerdo exactamente qué era. Una vez lo vi en clics. Dice NN. A ver, ¿qué otra? Bien, el tipo mira cosas. El tipo te informa bien, ¿qué querés? Es un programa bien informado. Aunque a veces se van mucho por las ramas y va. No se van por las ramas, pero cuentan muchas pelotudeces. Tengo que comentarles que Alche tiene una camiseta de know-how. No, realmente, ya te digo, el producto nacional no me gusta. Mira, a mí ya me están obligando, a que compremos producto nacional y eso es peor para mí. Y ese que lo odia más. A ver, ¿qué otra cosa más? Hay una cosa más y no me puedo acordar qué era. Y también hay. Tenemos los programas nuevos del Hazard. Que siempre me dice que me olvido de nombrarlo, porque sí, siempre me olvido de nombrarlo. Hobbies y Zombies. No, Hobbies y Zombies no, pues siguen de vacaciones, acordate lo que te dije. Ah, sí. Y Milenio Oscuro Podcast. Y Milenio Oscuro Podcast, que se quedó ahí en el tiempo varado y ya les tiré el reclamo de graben, putos graben, y nada. Bueno. Así hice reaccionar a los de Baratijas. Sí. Jodiendo mucho de graben, putos graben, los hice reaccionar. O sea, pero todavía no se puede. Nuestros sponsors, sí. Para que los recuerden, son Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180. Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero a 1951. Y Tito el Violador, que está detrás de ti. Tito el Violador. No, pero yo tengo mi guardaespaldas, el negro soplanucas. Y al chino motoneta. Y a ver, ¿qué otra cosa más? No, saludos y comentarios extra y fruta en la sección correspondiente. Sección de saludos. Sección de sacado el culo y algo más. Algo que nos quieras compartir, algo así. Porque yo no puedo salir mucho, no sé si te dieras cuenta. Sí, pero la vida está mejor en internet que acá. Que afuera, en el exterior. Eso me han dicho. Pero cuando se te corta, como que no puedo confirmarlo. Sí, bueno, no sé. Podría haber comprado o haber pedido Gundams como hizo Pyro. No, yo no pedí Gundams, yo pedí otras cosas. Vos viste maquetas, es casi lo mismo. Sí. Pero no, dije, voy a... No, son maquetas, son figuras de acción. Voy a guardarme, son maquetas, voy a guardarme la plata y voy a esperar que salga una nueva versión del BG Elite que está más copada y voy a tratar de comprarla. Y... nada más. Nada más, estamos. Todavía no vi la película de Berserk porque Pyro no la bajó. Culpable, ¿qué le vamos a hacer? Falta espacio. Falta espacio, igual. ¿Habrá espacio para este programa, la pregunta? Sí, sí, creo que bueno, sí. Bueno, eso es. Creo. De última no sale. Esperemos que esta vez no se nos olvide apretar el botón de grabar. Así que... ¿vos, algo más? Bueno. No. ¿Qué estaba hablando? Don Pyro, que estaba medio cansado, parece. Muy, muy hecho mierda. Estás en tu casa, no sé qué tan cansado puedes estar. Estoy todo roto. Sal, la salche. Estoy todo roto, boludo. Y bueno. El hombre ocupado. Bueno. Vamos. Ah, todo esto, manden un saludo a Pyro, que esta semana es su cumpleaños. Sí, sí. Encima roto otro viejo. Año más bajo el mandato del rey lesbiano. Sí, sí, sí. Level up. Lástima que se te estén fugando las cabezas. Nah, vos decís que sí, salen felices, pero vos ves que están cayendo al mundo que nos muestra las chicas del polen, ese que nos muestran en los Sentai, que no es tu mundo, no es tu reino, porque no, hay hombres. Después vuelven. Después van por diversión y vuelven. Yo las dejo salir. Yo las dejo salir. Son libres de salir. Entonces, y siempre vuelven. Entonces tan fascista no sos. ¿Eh? Tan fascista no sos. Sí, soy fascista. No los dejo entrar a ustedes. Más fascista no dejaría salir a nadie. Solo dejarías de hacerlos entrar. Yo no los dejo entrar. Esa es la diferencia. Este es el fascismo que funciona. No dejo a nadie entrar y dejo a todo el mundo salir. Vamos. Dale, vamos con algún tema. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Kimi to moshi hagureta toshite anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y estamos de regreso en Toques, Persona se cae, Miso, venga, donde el Che se ríe, por motivos misteriosos. Sí, sobre todo. Madagascar, una película llena de diversión y pingüino. Quitale la diversión, deja los pingüinos, por favor. Solamente déjame los pingüinos. Pero, a ver, ¿con qué arrancamos? Sección de anime. Arranquemos con sección de anime. Estrenesco. Estremecedor. Depende quién... El Moe está en el ojo de quien lo mire. Por eso te va a moler la vida, porque negás. Y para esta semana tengo para ustedes algo de Ultratumba. Esta semana vengo a presentarles formalmente a alguien que seguro ya conocen porque ya se ganó punto desde que se empezó a podrir de lo lindo. A ver, esta semana tenemos en la sección de animes a Sankarea. La historia del zombie Moe. A pesar de que Anche diga que no. Esta es una historia de amor y muertos, de acción y muertos, de templos y muertos, y por qué no de Moe muertos. Pero antes de que les empiece a matar la mente con esto, vayamos a los datos técnicos y continuemos por donde venimos. A todo esto, Sankarea debe ser la serie por la cual se quejaba esta activista alemana de la que vemos, o rusa de la que habíamos hablado la otra vez. Y hacía ver la muerte romántica. Sí, sí, pero igual se había quejado de esta serie que todavía no había salido. Con lo cual calculamos que los rusos pueden ver el futuro. Bueno, Sankarea es una serie de TV estrenada en este corriente año, más precisamente el 6 de abril. Y por lo que se lleva anunciado, contará con una totalidad de 12 episodios, de los cuales deberían estar alcanzando más o menos la semana en la que estén escuchando este programa. ¿Esta semana sale el 11? La semana que viene sale el 11, entonces la otra semana. Además de todo esto, también tenemos dos OVAs que salieron con la entrega del tomo 16 y 17 del manga del mismo nombre, los cuales, puede decir que el primer OVA fue estrenado el 8 de junio y ya está disponible. Pero, ¿de qué va esta cosa? A ver, podemos empezar la historia de una forma, pero hagámoslo más interesante. Vamos a empezarla desde un punto diferente. La historia nos pone en la particular situación de una chica que ha crecido en la abundancia para conocer la desgracia. Rea Sanka es una chica, es la única hija de la familia Sanka, una familia poderosa tanto a nivel político como económico. Sin embargo, los conceptos de familia acá fallan un poquito. Un poquito. A ver. Hija de Danichiro y Aria, la pequeña Sanka creció siendo criada por sirvientas incondicionales pero temerosas. Para tratar de tenerlo en un contexto, digamos que el matrimonio de Aria y Danichiro no era como para ponerlo de ejemplo en ningún panfleto. Danichiro siempre había sido conocido por su carácter frío y calculador, como si de un asesino de la mafia o un asesino serial se tratase. Una persona con poder y la influencia y sobre todo el placer para cagarte la vida a puntos incomprensibles si algo de tu persona lo ofendía o lo molestas en algún sentido. Su esposa Aria, después de cumplir su deber de esposa, calculo, de proporcionar una hija al matrimonio, dejó de tener relevancia en la vida de su esposo, lo cual la llevó a la frustración, al alcohol y otros vicios de los cuales, vamos a decir, los cuales practica abiertamente en un intento inútil de al menos lograr algún tipo de reacción del marido, aunque fuese negativa. O sea, ya no le importa, o sea, ya llegó un punto en donde ya cayó tan bajo que no le importa. Creo que ya lo hizo, porque la loca sale, o sea, mientras que se chupa durante todo el día, o sea, durante, tiene leves... Sí, pero digo, tiene leve lapsus del día en donde no está alcohólica, que por lo general son las resacas. Después pasa todo el día así en host clubs, o se va al Golden o cosas así, y todos saben, ¿no? Pese a esto, Rea no ha sido contaminada por la vida, por esta vida en particular, y mientras ha crecido con inocencia y buenos deseos sin sospechar las cosas que hacían sus padres. Pero el nacimiento de esta chica también trajo un punto de quiebre en la mente de Danichiro, el cual este no pudo escapar. Esta nueva obsesión hacia su hija lo llevó a casi encerrarla en una jaula de cristal para preservar lo que él conocía como la perfección. Llevado por la obsesión y una extraña manía que nació dentro de él, y ahora vamos a decir que ahora su principal afición es la de documentar el crecimiento de su hija, lo cual consiste en que año tras año Danichiro obliga a su hija a posar para él y crear un nuevo cuadro. Y cuando digo que cuando iba a posar me refiero en pelotas. Digo, este es el tipo de cosas. Este es el tipo que jugó. Se jugó todos los Princess Maker y dijo: yo puedo hacer esto. A ver, este tipo de obsesión tampoco le cayó muy lindo a la madre de Rea, si me comprenderán. Pero lo peor vino cuando Rea creció y entró en conciencia de que el hecho de que su padre, o sea, le sacara fotos en pelotas no era muy normal, y que el hecho de rehusarse solamente podía hacer que las vidas de otras personas le fueran muy muy mal. Así directamente, pues hay cosas como yo qué sé. Ah, una de las sirvientas no estaba pendiente de Rea y ella se pinchó la mano con una flor. Y la sirvienta es inmediatamente transferida a Alaska con toda su familia, donde posiblemente la mitad muera de hambre. O, oh, mirá, su amiga le está hablando mal de su padre. En ese momento el padre de su amiga es transferida a la punta más lejana del país y bajado de puesto. Ahora, con una gran frustración incontenible y un sueño de libertad que nunca podrá ser, la desesperación lleva a la chica de sociedad, quien siempre aparentó una imagen de pureza muy cercana a la perfección, a descargar sus lágrimas y frustración en un pozo dentro de una propiedad abandonada de las montañas. Y mientras que ve pasar sus horas como una simple marioneta, alza la mirada para encontrarse con Chihiro Furuya, que se encontraba en ese edificio pecando contra la vida misma. Y no de la manera divertida. A ver, nuestro prota de turno, un joven de secundaria llamado Chihiro, vamos a decir, es un tipo sin demasiados problemas existenciales. Su familia es normal en apariencia. Su madre falleció hace algún tiempo, pero ya ese tema ya quedó atrás. Su padre es sacerdote de un templo en el cual viven junto a su abuelo, un viejo verde en más de un sentido, y su pequeña hermana Mero, de 12 años. La cual, en su caso, vamos a decir que es más inteligente de lo que parece. Más aún, más de lo que parece. Pero ya llegaremos a eso. Sí, pero no tanta como pensás. A ver, y como para terminar el juego de la casita, hace algún tiempo la familia adoptó a un gato llamado Babu, el cual quedó al cuidado de Mero, quien a pesar de, o sea, ser, como dije, ser mucho más inteligente de lo que parece y tener una que otra costumbre medio rara, todavía sigue siendo una simple niña y este tipo de cosas de bola de pelo le gustan. Bueno, Chihiro por su lado tiene dos puntos de interés para destacarle. El primero es que en su vida tuvo una pelea mortal y épica contra un peine y perdió. Ahora, como castigo, parece llevar en la cabeza lo que podría asemejarse como unas necomimis, pero es simplemente su propio pelo raro, el cual no puede darle remedio. El segundo punto es que este tipo es un aficionado al género zombie, teniendo entre sus haberes una enorme colección de del tema, que incluye revistas, películas y cosas varias. Y todo con el paso de los años, vamos a decir que esto le ha llegado a provocar un extraño fetiche por querer tener un crush amoroso con un zombie. Después cobra un poco de sentido. No, pero después cobra sentido, tiene sentido. Psicológicamente hablando tiene sentido, pero es otro tema. Bueno, sé que suena raro y semi letal, pero el pibe quiere a su zombie moe y vamos a dejarlo ahí por ahora. A ver, un día mientras que estaba haciendo huevo por la vida, tenemos que Babu decidió tomar las riendas de su propia vida y expandir un poco sus horizontes. Y como toda criatura inferior, la terminó cagando. ¡Pau! Un rodazo bien puesto termina por casi partir a la pseudo cosa al medio. Y obviamente matándolo de forma más que contundente, pero no suficientemente gráfica como a mí me gustaría. Sale toma 2. Gato muriendo, sale toma 2. En la casa el ambiente no era de alegría, no sé por qué. Y Mero era la que peor estaba, aunque no lo demostraba demasiado. Tampoco las ideologías del templo podían hacer lo que se llama un servicio digno, por lo cual Chihiro no estaba muy feliz de la vida tampoco. Sí. Viene un hippie y te dice, ¡boludo! ¿No viste cementerio de mascotas, boludo? Pero todo un encuentro afortunado, con una mano amiga de por medio. Chihiro se ha hecho con un libro que ha llevado estudiando hace un tiempo. Dicho librito es una copia o una falsificación según los expertos, pero el chico está más que obsesionado con este papelito. En este manuscrito se describe paso por paso la fórmula para volver a traer a la gente de nuevo a la vida. Bueno, no tanto, pero gran parte de la idea. A ver. Viendo cómo la familia extrañaba al gato mugroso y con un poco de curiosidad por probar sus teorías, el chico decide cagarse en un montón de cosas y desentierra al felino podrido para llevarlo a un apartado y abandonado lugarcito en las montañas para que nadie lo joda. No está bueno que te vean haciendo este tipo de cosas. Ahí solo en el medio, en el medio de la nada con su librito e ingredientes extraños. Sí, en una sala de bowling. Con ingredientes extraños y todo lo demás. Más una dotación de películas de los no vivos. El chico de las Nekomimis de pelo prueba la fórmula de su librito sin éxito. Principalmente porque le faltaba la última parte. Y está tirando cosas a ver que si sale algo o no sale nada. Pero en uno de sus descansos, por la frustración, no pudo evitar escuchar gritos tremendos que venían del patio de la propiedad donde, según recordaba, había un viejo pozo. Así es como Chihiro conoce a Rea Sanka, la chica de alta sociedad de la escuela privada, quien es casi porta un título de idol entre los chicos de las demás escuelas. Y ella no era precisamente lo de lo que los rumores decían. Sí era hermosa y todo, pero ambos congeniaron bien desde el principio. Y la chica no se sorprendió demasiado con lo que Chihiro estaba haciendo. cosa que no es muy normal viendo que estaba tratando de revivir a los muertos. Pero Rea no es, o sea, la persona más experimentada del mundo, por lo cual todo lo que hace el chico le parece fascinante o a lo poco interesante. Y sí, sí, ya que representa un mundo totalmente diferente al suyo y una realidad tan alejada de lo que conoce que realmente no le importa comprenderla del todo, simplemente con que esté alejada y sea diferente le gusta. Metiéndole un poco de ganas al asunto, Real se ofrece para ayudar a Chihiro con sus investigaciones, pero poniendo una condición un tanto extrema. Si logran revivir a su mascota, también debe revivirla a ella. Dicha declaración no fue tomada muy en serio, pero la cosa tomaría un giro más interesante después. Al cabo de una cantidad de intentos y fracasos, una planta de lo más común es proporcionada por Rea. Finaliza el experimento y todo queda como en un tremendo fail. Sin embargo, aunque el elixir no estuviese completo, seguía siendo muy venenoso. Y una parte de ese elixir es tomado por la chica en secreto como, vamos a decir, su último recurso. O su última carta, si se quiere. Dado que su padre descubrió el secreto de su hija y empezó a amenazarla con cambiar su jaula de cristal por una de acero reforzado, Rea da un paso a la izquierda de la vida y, dejando atrás años de sufrimiento, toma el elixir en un acto de desesperación extrema y cae en un profundo sueño del cual su deseo es no despertar jamás. En otro lado del pueblo, Chihiro intenta explicar a Mero y a su prima Ranko Souji, mejor conocida como Wanko, cómo intentó revivir al gato y no pudo, cuando, sin explicación racional, este salta del contenedor donde estaba. Claro que nadie le creyó que era el mismo Babu, pero para el chico de las Nekomimis eso fue un éxito increíble. Al día siguiente, y sin nada más que una leve jaqueca, Rea despierta, bastante decepcionada por despertar. El no poder alcanzar ni siquiera a la muerte la frustra al punto de querer escapar de todo. Sí, yo digo lo mismo. No hay nada más fácil que morir. Y este camino la lleva a un lugarcito entre las montañas, donde en un acto de desafío, quizás el primer acto de desafío de su vida, sumado a un poco de mala leche, Rea sufrió un accidente cayendo desde muy alto y muy mal. Y en consecuencia tirando tripa por todo el lado. Pero de entre los brazos de la muerte, una chica de ojos carmesí se levantará de nuevo. Ahora, viviendo con Chihiro, Rea empezará su nueva y extraña vida como un zombie de verdad. A medida de que su compañero toma la responsabilidad como buen macho y la lleva a vivir con ella, haciendo, vamos a decir, lidiando así con su familia y con su prima, la cual está bastante enamorada de este chico, no sé por qué. Sí, capaz de que Rey la conoce desde mucho antes. También. Pero grandes secretos se ocultan para él, ya que esta fórmula de la nueva vida no es perfecta. Y si bien puede regresar a la vida, no puede detener de todo el estado de descomposición. Tampoco no hay que dejar de destacar que, por supuesto, el padre de Rea no se quedará tranquilo viendo que su hija anda libre por ahí, pudriéndose. Sí. Y como, quitando el hecho que está muy loco. Y como si fuera poco, un gran secreto familiar de lo más oscuro podría salir a la luz en cualquier momento. Todo esto sumado a una buena cantidad de personajes extra y una muy buena y sólida historia de amor, nos dará una serie realmente para morirse. El primer OVA de esta saga nos cuenta, un poco antes de que la serie empezase, un viaje al campo a visitar a uno de los conocidos del padre de Chihiro y ayudar con un pequeño problema, por decirlo de alguna manera, pues bastante enorme. Este incidente nos revelará un poco más de la vida de Sanka, pero también mucho de la historia de Chihiro, y lo que el joven encuentre en ese viaje será la clave para empezar uno nuevo. El creador de esta obra es Mitsuru Hattori, quien es el mismo creador de la historia de Kenko Senkan Suibaku Misho, la historia de La Sirena, y voy a decir que le está quedando muy bien. No estoy tan de acuerdo con el título de lo mejor del año que está tirando Hazard, pero estoy seguro que cuando termine el año esta serie seguramente va a estar entre lo mejor del año. Mamoru Hatekayama se ocupó de la dirección de la serie y este es su primer trabajo como director, por lo que tengo dos posibilidades. La primera, el manga está muy bueno y el tipo está adaptándolo de forma tremenda. O sea, sí. Pero es trabajo del director esto. Sí, sí. Por eso, el manga está muy bueno y el tipo lo está adaptando viñeta por viñeta. O, punto 2, el tipo es muy bueno en lo que hace. Son las dos opciones. Sí. De cualquiera de las dos maneras, el tipo me sirve. Sí. Le está quedando bien, así que no hay ningún tipo de queja. El diseño de personaje quedó a cargo de Kyota Sekai, quien también metió mano en Pitaten, en Hiburashi no Nako Kokoroni, se le nota, en Strawberry Panic o en Steins Gate. La música es de Yuraki Hashimoto, que participó en Toradora, en Mayochiki, en Omamori Himari y actualmente en Upote. Y la animación es cosa del estudio Dean, quien se ocupó de La Ueki, Kodei, Pandora Hearts o Higurashi, entre otras cosas. Y sobre los seiyuu tenemos que Chihiro es reconocible como Yu en Senkorol, Sai en Hiroman, Aki en Kamisama Dolls, el loco de Aki, Kakuta en sí, persona importantísimo, o Kaoru en Sakamichi no Apollon. Rea por su lado es Yuri en Kamisekai, es Mari en Yuru. Lo que no ubican a Mari es la... No me acuerdo si era la hermanita de Koso. Porque es la chiquitita. Es la que aparece después. Me parece que es la... No era la hermanita de Kyoko. Era la... Creo que la prima de la otra. De la que Kyoko le tiene ganas. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y también es Koso. Es Lilith en Los Ojos de Holy Knight. Mitad rusa, mitad vampira. A ver, la serie va muy bien, pero no creo que la cosa se quede en esta temporada. Pero todavía no hay nada confirmado y habrá que esperar. Por lo demás, obviamente, la serie está siendo fansubida activamente y está disponible en cualquier medio P2P, así que no se la pierdan. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Above Your Hand, y los voy a dejar con el opening de la serie, que se llama Esoragoto. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Good night. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead. Y estamos de regreso en Toques Personas, se cae Miso, venga, para mitigar el dolor. Tenemos a Cero. El dolor aumentado. Soy como la espina que raspa el nervio en carne viva de pájaro. No, ya cagaste. ¿Qué crees que le haga, boludo? Estoy dormido. Me acabo de levantar recién del colectivo. Lo dejamos salir a la calle aunque tiene su barba de conquistador de la pared roja. De guerrero chino. Guerrero chino. Es más, lo que te mandé era el guerrero chino, el cual se inspira mi barba el otro día para el pedido de Hobby Link. Dachi más uno. Más o menos. Muso mode más dos segundos. Sección de cine. Sección de cine. Con algo seguramente espectacular y del buen arte del séptimo arte. Sí, del buen arte del séptimo arte, sobre todo. Hasta ahora el noveno arte nos está quedando mejor. A ver, de nuevo en esta sección de cine de personas se cae. Esta vez le traigo algo de acción, de armas, de patadas, algo de quilombo para todos. Y como podía faltar una película de acción para pasar esta semana, tenemos que está protagonizada por uno de los las nuevas estrellas del músculo mortal de nuestra era, sobre todo. A ver, esta semana, a falta de una versión aceptable de Prometheus, les traigo Safe. Una movie que, vamos a decir, de grandes quilombos, tiroteos, mafia y huevos, que nos llegó a nosotros con el título de El Código Mortal. Hijo de remil puta. Ok. Solamente dos cosas. Como persona que estuvo pisando el cine físicamente esta semana, hay 5, como mucho 6 películas en cartelera. Sí. Eso es todo lo que tenemos está dando este mes por el momento. 5, 6 películas. Y la sexta la estoy imaginando, quiero creer que hay una sexta. Lo más probable es que la quinta también la estoy imaginando, solo y son 4. Y bueno. Hay varios documentales. Está el del chimpancé, está el de está Elefante Blanco, que aparentemente está muy buena. Sí, esa estaba. Hay otra tanda de argentinas, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Está esta. Cierto que la Argentina las pagamos en patacones. Sí. Y no me acuerdo qué otra cosa más hay. Pero realmente no hay mucho. Y mira, está jodida la mano. Muy jodida. Pero antes de ponernos a atacar como se debe, les cuento de qué va este quilombo y proseguimos con el análisis. Esta movie, ¿qué ocurre? Sí, no. ¿Qué ocurre en nuestros tiempos, en el tiempo presente? Nos deja como una nueva víctima, una muy peculiar, una muy peculiar chica a la cual la vida le dio algo y le quitó mucho más. En la poderosa y temible China comunista y super jodida, conocemos a una pequeña niña de edad de secundaria llamada Mei, interpretada por Katherine Chang, quien tiene un talento muy grande, pero no sé si sería correcto envidiárselos. La peque chica ha nacido con una enorme capacidad matemática, no al nivel de un genio, pero si se entrena un poco, quién sabe. ¿Qué, a nivel de chino? ¿Eh? A nivel chino. Solo me interesan dos cosas de todo esto. A ver. Bueno, tres cosas. A ver, a ver. Las primeras dos, ¿qué tal de tetas? Secundaria baja. Muy baja. Casi, o primaria. Sea, nada. Plana. Nada de tetas. Perfecto. ¿Artes marciales? No. ¿No sabe nada? No. ¿Y estudia en China? Sí. ¿Dónde es obligatorio? No llegó a esa parte, no llegó a ese curso. Me cago en ella. A ver. Así de onda, ya el primer fallo de la película es una cagada. A ver, como decía... Bueno, el caso es que esta capacidad solamente es una puerta a su verdadero potencial, el cual consiste en que la conocí rendidora memoria fotográfica. Desde el más mínimo, desde el más mínimo detalle puede recordar todo sin perder un solo dato. Y si trabajas con números, eso es más que rescatable. Para usar su habilidad y ante el hecho de que su madre estaba muy enferma, una pequeña organización conocida como la Mafia China toma bajo su ala a la niña como base de datos viviente. La perfecta excusa para ocultar una contaduría y un banco de datos inviolable e imposible de hackear. No sé, debatible, si la agarra a pedover tal vez. Sí. Lo que siguió no fue una vida color de rosa, maltrato, prácticamente esclavismo... Y de paso, un vistazo a un mundo de los cuales los niños no deberían ni enterarse, y menos en primera fila. Cuando la situación lo requirió, el banco de datos fue enviado a un lugar para continuar sus actividades. Este lugar es Estados Unidos, en un pequeño lugar llamado El Barrio Chino. Y la custodia quedó a cargo de un tipo bien chino llamado Quan Chang, interpretado por Reggie Lee, el cual trató a Mei... igual o peor de como la venían tratando. Por otro lado de la historia conocemos a Luke Wright, interpretado por Jason Statham, quien es un luchador del vale todo en un círculo ilegal y es muy bueno en todo lo que se refiere a romper, partir y quebrar. O sea, es Jason fucking Statham. Sí, sí, sí, sí. Y vamos a decir, y esto último se aplica más que nada a su oponente, un tal Próxima Estrella, que ahora tiene más vendaje que la momia y sacó pasaje al mundo del sueño profundo y no pretende volver en un rato muy muy largo. Pero algo de la vida, vamos a decir, este logro de la vida le saldría caro. Resulta que Luke simplemente ganó una pelea que no debía ganar, por lo cual mucha gente perdió dinero y en especial la mafia rusa, la cual tiene una forma muy simpática de hacer las cosas. Después de matar a su esposa, se le informa a Luke que estará siendo vigilado constantemente. Y si habla con alguien, hace amistades o simplemente saluda a alguien por la calle, voy a decir que esta persona estará muerta. Ahora, viviendo como un vago en las calles y evitando tener contacto con la gente lo más posible, Luke se encuentra al borde del abismo y ahí es donde... una pequeña cuota de esperanza aparece en su vida. Luego de que la obligaran a memorizar un número muy largo y aburrido, Mei es interceptada por la mafia rusa, que quería esa información cueste lo que cueste. Y en la escapatoria, en el camino, Luke y Mei se encontrarán. Ahora deben escapar de las mafias que controlan la ciudad, los policías corruptos, los políticos corrompidos, incluso del propio pasado de Luke, a medida de que llenan las ciudades de cadáveres en un intento por salvarse el uno al otro. Bueno, empecemos con esta cosa. Primero, a nivel musical, la película está bien. No como me gustaría, pero zafa. Y para arriba. Un conjunto de melodías diferentes. Tenemos mucha música incidental. Mucha música policultural. ¿Por qué policultural? Porque tenés cuando están con todo el lado de en China. Sí. Y cuando están todo el barrio chino, estás constantemente la música china. Cuando se van al lado de Rusia, está constantemente la música rusa. Cuando te vas al lado de los policías, está constantemente el hip hop. O sea, pasamos del bosque de la China a Mamushka, Mamushka, Mamushka y a Bad Boys, Bad Boys. Bad Boys. Sí, interesante OST, quizá la baje. Sí. No está muy bajable, pero está interesante. Es un buen acompañamiento. A ver, las voces son muy claras todo el tiempo, por lo cual podés concentrarte en lo que están diciendo. Algunos acentos están medio forzados, pero zafan. Más que nada de los rusos. A ver, también tenemos varios sonidos on the air de televisores y de radios. Y puedes escuchar todo lo que pasa en esto sin ninguna pérdida y no superpone al audio original. O sea que está, se puede escuchar si se quiere y no molesta. También tenemos los sonidos de las armas son de la biblioteca de efecto de ruido de arma número 37. Pero la película requería eso y realmente no se le pide nada más. Y sobre la música, al final está acorde, pero para mí que sobra. No queda mal, pero sobra. A ver, a nivel actoral tenemos de nuevo al transportador, haciendo de el transportador. Pero es lo que la movie requiere. De la misma forma de que Schwarzenegger hace de él mismo en sus propias películas, o de que Seagal es simplemente Seagal, no hay que andarle pidiendo demasiado a Statham porque por cosas como esta lo contratan. O sea, era lo que requerían a Statham, nada más. Igual lo que hace le sale bien en su papel, y no la caga, así que bien. Catherine Chan es un interesante descubrimiento para la pantalla, y si se esfuerza un poco más tendrá carrera para un par de años. Pero todavía le hace falta un poco. De tetas. Sí. Y un par de años para tenerlas. También. Sus emociones no están bien definidas y su cara a veces es atemporal a todo lo que está pasando. Pero más o menos. Es el choque cultural. A ver. Podemos atribuirlo a la infancia de mierda que ha tenido también. Los campos de arroz de China juntando grano por grano. Sí, sí. No, en las oficinas de la mafia china juntando número por número. Es lo mismo. Sí, sí. Igual toda la plata de los campos de arroz se va para la mafia china. Así que. Igual le doy mi reconocimiento por sacar huevos en un momento muy específico de la película y ser una buena coprotagonista. Y del resto del cast, todo bien. Una mención especial a Reggie Lee, quien te genera unas ganas reales de patearlo. Sobre la gráfica, está bastante bien. Dentro de lo convencional, pero bien. Tenemos variedad de planos, un buen manejo de la luz, ángulos locos bien implementados, buenos y variados escenarios, sobre todo eso. Las escenas de pelea están muy bien llevadas y bien coreografiadas. Obvio que miren que las hace, o sea, eso sí, no van a ver cosas locas como patada voladora o karate, o sea, karate fantasma o saltos de edificio así de caída libre. Es más que nada es karate simple por 5 minutos, suficiente como para que el tipo llegue, te toque, te rompa. No requiere demasiado. O sea, no recurrimos a Jackie Chan ni a Jet Li. No, requerimos a Statham, que te toca, te arranca el brazo y te pega con el brazo y caíste muerto. Statham siempre ha sido bueno. Sí, sí. Lo voy a nominar para Grey Warden si algún día hacen película de Dragon Age. Sí. Pero aposta, lo nomino para el Grey Warden. Estaría como prota. A ver, los tiroteos están bastante bien, al igual que las armas, pero suelen exagerar un poco en las municiones. Igual igual es perdonable, pero no me refiero a la cantidad que usan bastante, me refiero al daño que hacen. O sea, tienen pistolas que hacen más daño de lo que esa pistola realmente podría hacer. No hay pistolas Robocop que le disparas un auto y el auto explota. O le disparas a una persona y la persona explota, no, pero... Todo depende de la munición. Sí, por este, a la tenés munición balas es... balas huecas y tenés balas explosivas que tienen posta una carga... Sí, sí, pero acá hay municiones que no concuerdan con el daño que hacen realmente. Boludo, es China y es la mafia rusa. Sí, créeme, sí. No, sí, la munición no, sí, sí, y tiene. Y no es fruta. No, no, no, tiene carga, pero no con la arma que la están tirando. O sea, es... Pero es muy perdonable esta pelotude. ¿Has visto 9mm disparar balas huecas? O sea, hollow point y hollow point que rellena de explosivo, créeme. No te gusta ni mierda no, recibir una. Sí, sí, acá tendrían que tirar con eso, pero no sé. Y para hacerla redonda, tienen su propia escena de persecución vertiginosa y está muy bien hecha. Y sobre la historia está muy bien también. Es un quilombo horrible y no te la podés sacar de la cabeza que la gente está mirada por 10 elefantes colgado de un hipopótamo que está cagando. Porque, o sea, pareciera que todas las mafias del mundo hacen cola para cagarlos a tiro. Después... O sea, básicamente como toda la saga de Game of Thrones. Cuando tenés un personaje favorito, sabés que no le queda mucho. Sí, sí. Después llega la cana y lo sigue cagando a tiro. O sea, no es muy creíble el escudo invisible de balas que se estajan, pero es el prota y por lo tanto no podían hacérsela comer así tan fácil. Le pegan, pero nada rescatable, nada que tumbar a Statham. Mira, Statham es el próximo Chuck Norris. Las balas le tienen miedo. Sí, sobre todo. Acá en esta película se nota. May... se pasa todo el tiempo, la pendeja tiene la re cabeza y un ángel de la guarda con un camión blindado porque zafa de cada cosa que de puro pedo milagro y ni te alcanza. A ver, me quedé con ganas de saber un poco más de los compañeros de Luke. Se cuenta un poco y los vemos, pero ahí faltaron varios detalles. Y el plan de la bodega estuvo bien, pero voy a decir que con un poco más de dinamita... Abre la puerta también y no necesitaban tanta cosa. Y al final voy a decir que es acorde a lo que viene siendo toda la historia, así que lo apruebo. Es simple, pero queda bien. El director de la película es Boaz Yankin, quien también la guionizó, así que acá si no le gusta es enteramente la culpa de él. ¿Algún trabajo conocido que haya hecho? No creo. Por lo que va de su carrera, voy a decir que este tipo tiene 6 películas hechas. Y está filmando la número 7. Pero ninguna es conocida o rescatable, si quieren, en muchos aspectos. Tiene una que es la más conocida, capaz que salió en algún momento por Canal 5. Que es... acá se tradujo como Madre por Obligación. Que es una... una loca rubia que le encaja a la hija del ex esposo. Pero es una película así de sábado de la tarde. Que, y es la más conocida después de esta. Igual este tipo de cine parece que le sale. Pero tiene una tendencia muy marcada a mezclar todo. Que seguramente en un futuro, en una futura película posiblemente la cague. En esta no. En esta le quedó bien. Resumiendo, la película es muy entretenida y se puede ver tanto en cine como en TV sin ningún tipo de problema o pérdida de calidad. No es tan mala idea pagar por el boleto, sin embargo recuerden que también está Prometheus y pinta muy bien. O sea, si tienen ganas de ir al cine esta semana, vayan a ver cosas, vayan a ver Prometheus. Les va a rendir mucho más el boleto que ver esto. Pero si quieren ver una de acción y balazos, pueden ir a ver esta y no hay ninguna clase de problema. La van a pasar bien igual. Y... yo la recomiendo a vos, estrenes la de Zombies en Chernobyl. Muy, muy prometedor trailer. Y voy a poner un pirómetro a esta película, que es echarle más carne al fuego que se la banca. Está bien, está bastante, bastante bien. Una película regular, entonces. Sí, sí. No, pero disfrutable, muy bien. Una película de sábado. Sí, sí, sí. Pero un buen sábado, un buen sábado. Bueno, vamos con un tema y continuamos con otra cosa. Sí. Espero que esta vez nos haya acabado el espacio. Rescate, no

¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, y tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bosteza antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Y esto es Persona No Se Cae. Miso, venga. Sección de manga. Se pondría. Por esta vez vamos a decir que sí. Calculemos que es verdad. Damas y caballeros, hoy un día histórico. Alche ha tenido razón en algo. Y en la sección de manga les traemos Zoujoku Jojo Plana-chan. Plana. Sí. Purana, si lo preferís, es más japonizado todavía. Sí, pero plana de... También. Oh, no. Bueno, ¿qué crees? La cosa esta tiene 4 años. Ni yo esperaría que tuviera algo a los 4 años. Bueno, es que el concepto se ha deformado mucho. Es muy New Higgle. Y viene por otra cosa, pero el chiste fácil no es imposible acá de evitarlo. Bueno, este manga cómico de Slice of Life, Shonen. Va, lo de Shonen es solo porque se publicó en la revista mensual Champion Red de la editorial Akita Shonen, porque esto de Shonen tiene ni mierda. Entonces salió una revista Shonen, es Shonen, listo, punto. Sí, sí, pero por ese pequeño tecnicismo, porque esto de Shonen no tiene un carajo. Bueno, en fin, la misma consta de solo 2 tomos recopilatorios, o sea, terminó en eso, y se publicó en 2010. Como Majo Yojo Neko X. Quizás. El mangaka responsable de esta historia es Hiroki Haruse, quien entre otras cosas es el mangaka responsable por la adaptación a manga de las novelas originales en las que se basó el épico anime de Alison to Lilia. Bueno, yo no lo llamaría tan épico, pero fue interesante. Fue épico. Nah, épico no fue. Fue un viaje épico. Fue un viaje a través de las generaciones, a través de países en guerra, separados por un río de mierda y leyendas de porquería. Y un montón de balas que iban y volvían y no mataban a nadie hasta que lo mataban de verdad. Con ese concepto, Gundam Age es épico y no. Gundam Age es una cagada. Y no me comparés a Alison Lolidia con Gundam Age. No puedo comparar nada con Gundam Age. Bueno, entonces no lo hagas. Bueno, pasemos a lo que hizo este hombre. Bueno, Hiroki Haruse, entre otras cosas, hizo UI Stranger en 2006. Manga de Wakaru Fourier Kaiseki de 2006. Lilia to Trace de 2006. Este es la segunda parte de Alison to Lilia, que la primera se llamó simplemente Alison en 2000 y la hizo en 2007. Empezó al revés el hombre. Empezó por los hijos de los protagonistas de la primera y después siguió con la primera. Más creíble. Alison tenía más huevo. Love X Rob X Stockholm de 2009, que no tengo la más puta idea de qué mierda puede llegar a ir. Idol Pretender 2011. Idol Pretender, esto me suena mal. Fantástico, no sé de qué va tampoco más de lo que dice el título. Me suena re mal Idol Pretender. Usutsuki Tenshi wa Shinamashita de 2012 y The Demon Queen Weight Loss Plan 2012. Bueno, eso es todo lo que hizo, literalmente eso es todo. Iniciamos la historia en un laboratorio, es tarde en la noche y entre enormes cápsulas y maquinarias se encuentra una científica loca riendo a carcajadas como, bueno, la loca que es. En fin, esta mujer clama haber realizado el hallazgo científico del siglo. Su última creación, quien en apariencia solo parece ser una niña pequeña, a la cual ha bautizado Plana. Por no decirle pene. No tengo ni idea hasta qué punto puede haber una relación gráfica con lo que acaba de decir. Algún tiempo después, en la casa de la familia Ikagura, nos encontramos con Rine, una joven estudiante de secundaria de 16 años, quien se encontraba leyendo en la sala de su casa hasta que un servicio de entrega llama a su puerta para entregarle un misterioso paquete. La caja en cuestión es bastante grande y en el remitente figura que fue enviado desde el laboratorio Jefferson en Estados Unidos. Por lo que la chica piensa que seguro debe venir de parte de su hermana mayor, quien siempre le está mandando cosas raras y creepy. No te... Alien de verdad. No voy a decir. No, la, la, la, la, la, la, la. No termina de decir eso que la caja se mueve súbitamente. La chica, un poco cagada en las patas, se queda mirando la caja. Hasta que de la misma sale sorpresiva e impulsivamente una niña desnuda, pelirrosa, ultra cute, de unos aparentes 4 años de edad, al grito de ¡Hola! ¡Soy Plana! Ya nos dimos cuenta. Padre, dame piernas. Tiene sus piernas también. Rine se la queda mirando en shock. Y la extraña niña se pregunta si se habrá equivocado de palabras mientras se pone a ensayar cómo decir hola. Apenas está aprendiendo a hablar, calculo. Rine tiene un breve colapso nervioso en el cual putea a su hermana por mandarle cosas raras todo el tiempo de sus diferentes investigaciones. Lo cual le jode, pero se lo banca. Pero el mandarle a una persona ya se fue por completo al carajo. Plana la interrumpe para preguntarle de una manera muy rudimentaria su nombre. O sea, algo así como... Yo, Plana. Tú. Tú. Tú. Nombre. Tú. Más o menos una cosa por el estilo. La chica le responde que se llama Rine y Kagusa. Y Plana vuelve a estallar de felicidad ya que se había aprendido bien su nombre. Y el de también la chica. La cara de WTF de Rine no tiene precio. Algunos segundos más tarde, mientras Plana se maravilla mirando para todos lados en la casa, nuestra protagonista continúa con su monólogo mental despotricando contra su hermana, quien hasta la fecha y según su cuenta le había mandado una planta come hombres africana, un virus letal, una anaconda gigantesca y cosas por el estilo. Pokémon. Creo que las tres cosas estas eran un Pokémon. Pero, ¿qué carajo se supone que haga esta vez con la extraña niña que le acaba de mandar por correo como si fuese una canasta de frutas? Es ahí que nota en el fondo de la caja una pequeña carta doblada y al leerla... ¡Buenas, Rine-chan! Plana es uno de los experimentos de tu One-chan que casualmente creé por accidente. Es como un ser humano, pero tiene mezclados ciertos genes, así que también sería como un mutante. Fantástico. Además... Además cuenta como material de investigación, pero no puedo quedármela aquí, así que te la he mandado a casa. Con cariño, tu hermana. No le tires agua ni le des de comer después de las 12. No tenés idea lo que me acabas de cagar el chiste que tenía en la siguiente página. Che, posta, boludo, dejá de sincronizarte con mi mente. Una cosa es cuando hablemos al mismo tiempo, al unísono, otra cosa es cuando te cagás mis chistes de antemano. Not cool, bro, not cool. Bien, Rine despedaza la carta. Rine despedaza la carta mientras grita enfurecida por la irresponsabilidad de su hermana mayor y en especial el que la haya dejado el cuidado de Plana-chan. ¿Quién se la queda mirando algo desconcertada? Es ahí que nuestra protagonista se queda pensando, ciertos genes mezclados. Y cuando la llama por su nombre para preguntarle, Plana la interrumpe diciéndole que su nombre viene de Pate Planaria. Mientras camina sobre la mesa del comedor contándole lo primero que le dijo su creadora. Algo así como, ¡oh, eres preciosa! ¡Eres el futuro de la humanidad! O su destrucción. Eres el virus. Tal vez sí, tal vez no. Bueno. La loca se queda pensando, ¿cómo que planaria? Justo cuando la pequeña chica pelirrosa se resbala de la mesa y cae al piso, dándose un buen golpe y para sorpresa de Rine, de entre una nube de polvo donde antes había una sola plana, ahora hay dos exactamente iguales. Nuestra shockeada protagonista se la queda mirando y apenas atina a preguntarle si acaso se multiplicó o algo por el estilo, a lo que las dos planas contestan al unísono: ¡plana puede dividirse porque es una planaria! Rin entonces recuerda algo que aprendió en la escuela sobre cómo las planarias se pueden regenerar y multiplicar si son cortadas en dos, lo cual la lleva a razonar que entonces esta chica es una especie de humano planaria. Es ahí que le pregunta si puede volver a como estaba antes, pero la niña le responde que eso es imposible. La vida, bebé. Sí, sí. Rini se da vuelta un segundo tratando de pensar qué demonios debería hacer, y al volver a mirar hacia Plana-chan, donde antes habían dos, ahora hay 8 planarias de diferentes tamaños. Luego de un breve exabrupto histérico, nuestra protagonista hace que las 8 planas se pongan en fila y se enumeren. Es ahí que nota que algunas son más pequeñas que otras y les pregunta si hay algún motivo en particular para esto. Una o todas las planas, no sabría decir cuál, le responde que si el pedazo que se separa es pequeño, la plana será pequeña, y si es grande, será grande. Es casi una ley del universal de la vida, calculo esto, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Rine les... Iba a decir algo, pero estoy seguro que te voy a cagar otro chiste, así que me lo voy a guardar. Bien. Rine les pide que se queden quietas mientras llama a su hermana por celular para preguntarle qué deberían hacer. Suicidarse. No pasa ni medio segundo que las 8 planas comienzan a pegarse y a pelearse entre ellas, lo cual provoca que se multipliquen rápida y peligrosamente. Peor que tirarle agua a un gremlin. Y ahí venía el chiste de... En fin, mientras afuera de la casa se encuentran llamando a la puerta Momoko Sugita, de 16 años, que es amiga y compañera de clases de Rine. La chica escucha voces y nota que la puerta está abierta. Al acercarse para ver qué ocurre con su amiga, para su sorpresa la descubre tratando de contener a una avalancha de planas. Todos somos Connie. Todos somos Connie. Que están abarrotando la casa hasta el techo. Rine la mira y con cara de me atraparon le dice: lo siento, pero por el momento estoy muy ocupada. Al mismo tiempo que escapa de la casa, cerrando la puerta detrás de ella mientras suspira aliviada. Acto seguido, Rine se da vuelta mirando a su amiga, a la cual toma por los hombros, y muy seriamente le dice: Momo, lo que acabas de ver es una alucinación. La chica trata de decir algo, pero nuestra protagonista insiste: dije que estabas alucinando. Alucinabas por agotamiento, estás muy cansada. Volví a casa enseguida y descansa un rato, ¿ok? Momo, bueno, se va a su casa tambaleándose y afirmando lo cansada que se encuentra. La chica es muy fácil de sugestionar, sí, sí, o lavar el cerebro por lo visto. Mientras Rine mira... No sé por caso un día de esto. Sí, de onda. Tenía un muy buen par. Bueno, mientras Rine mira a su... ¿Dónde me quedé? No. Sí, está bien. Mientras Rine mira a su casa y se pregunta qué debe hacer... Quemar la casa. Si no hace nada, Plana seguirá multiplicándose para siempre, pero... Ya le sale. Pero al abrir la puerta descubre que todas las otras planas han desaparecido sin dejar rastros. Hasta que aparecen de golpe como una avalancha atravesando la puerta y llevándose a Rine como un torrente de planarias. Mientras que esta maldice a su hermana por haberla metido en todo este desastre, pero de golpe y sin previo aviso, todas las planas, con la excepción de la Plana-chan original, se desvanecen en el aire. Así es que nuestra protagonista le pregunta qué demonios ocurrió y Plana-chan le responde que cuando Plana se parte en 30, todo vuelve a lo normal. Yo pensé que le iba a tirar algo como... ¿Viste el virus? ¿Te acordás del virus mortal que te tiró tu hermana? Lo utilicé. Bueno, a lo que Reina resignada le dice: esas cosas deberías decirlas desde un principio. Eso lo sabía la Plana número 4. Probablemente. Y más o menos así fue el primer capítulo de Soujoku Yojo Plana-chan. Que Soujoku no tengo la más puta idea de qué mierda es, pero algo así como la chica planaria Plana-chan o alguna boludez por el estilo debe ser. En próximos capítulos veremos cómo la vida de Rine se va complicando de maneras absurdas y ridículas gracias a Plana-chan, al mismo tiempo que aparecen nuevos personajes en escena y una extraña pero profunda amistad surge entre ambas. La típica boludez de este tipo de historias. ¿Plana es comestible? Podría acabar con el probablemente mundo. Podría acabar con la hambruna. Mientras no se parten más de 30 a la vez. O se la vayan comiendo más rápido, una de dos. Pero no sé, no soporto el canibalismo de una planaria humana. Es muy cute. Veredicto. Se fue al quinto abismo del infierno de los carajos plus 500. Y lo digo sin emoción casi. Estoy cansado. ¿Hago una toma nueva? ¿Por los fans? Por los fans. Veredicto. ¡Se fue al quinto abismo del infierno de los re carajos plus 500! Un equivalente a 8, calculo. En la crítica técnica tenemos un manga cómico de Slice of Life y en teoría shonen. Pero de vuelta a esto según la revista que salió y la clasificación de manga updates. Pero bueno. Este manga cargado de moe, comedia ligera y situaciones absurdas. En el apartado gráfico el estilo es muy fluido, el arte secuencial no presenta fallas, los fondos y ambientación son correctos, están lindos, está todo simpático ahí, no hay nada que le puedo criticar por ese aspecto. Lo que más resalta son los diseños de personajes. En general tiene muy buena gráfica, pero nada del otro mundo, o sea, no van a ver algo así como... Bueno, van a ver un Gundam enorme en un plano contrapicado, volando con 10.000 enemigos, volando un pedazo alrededor... No van a ver algo tan complicado, calculo, como, yo qué sé, a Guts despedazando 500 personas, vísceras y sangre volando por todos lados. Para este tipo de historia no da. No, sí, como que está perfecto, está bien. Aunque lo de Guts sí vendría bien. Quizás. Bueno, en cuanto a la historia, tenemos una trama bastante básica, pero no peca de ser aburrida en lo más mínimo. Si bien el humor, como dije, es bastante light y naive, acá no van a encontrar... La mayoría de las cosas a las que están acostumbrados a escuchar en este programa. Cumple el objetivo de hacer reír al lector. Se la ha comparado con Yotsuba To, la cual reseñé hace algún tiempo. Y si bien presenta cierto parecido en su núcleo base, realmente son historias completamente diferentes, que apuntan en direcciones opuestas. El desarrollo de personajes está bien, dentro de todo. Es una historia corta. Dos tomos, así que bueno. Siguiendo con la comparación, Yotsuba es mejor manga, no lo voy a negar, y tiene una historia más extensa, Planet-chan no falla en entretener, pero está sujeta a un público más limitado, por lo cual la recomiendo ampliamente para fans de la comedia absurda y el moe, y bueno, yo la bajé originalmente de Menudo Fansub, pero la pueden conseguir completa en la web de, y me copó el juego de palabras, Onechan Bragas, no Fansub. Calculo, además de lo obvio y el videojuego, me parece que ahí debe haber un tercer juego de palabras dando vuelta, pero dejémoslo ahí. Bien, mi recomendación, sí, bájenlo si tengan ganas de leer algo así cortito para pasar el rato. La parada de colectivo, ahí se lo cargan en el celular, en la PSP, en el iPad, en la mierda que ustedes lean. O están haciendo huevo, es buen manga para leer cuando estás haciendo huevo. Bien. Los dos vamos con un tema. Sí. Perfecto. No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Yeah. ¿Ya empezamos? Ok, la hora de morir con Kira toma uno. ¡Rorora! Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en donde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Así es, ha llegado este nuevo espacio para ustedes. Traído desde mi mente loca, yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal, donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. Volvemos a tocar personas acá y venga. Inmortal. Sección de noticias. Esta semana estuvieron pasando muchas cosas raras en Japón. Estuvo bastante tranquilo. Casi todas las noticias son de manga. Sí, lo traje. No, hay trailer a patada. Sí, trailer, que te voy a traer el trailer. Sí, tráeme el trailer. Quiero que te lo pase. Bueno, a mí me pasó algo extraño. A vos, yo dije vos, Japón. Sí, a mí. Vi una película buena de la protagonista de Twilight. Ojo, ella nunca actuó bien. Ni en esta película ni en ninguna otra. Digo que la película es buena, ella no. La película es buena, no es muy buena. Sí. Un Thor raro. Es bueno hasta ahí. A Thor tratando de hacer otro papel. Sí. Empezando a actuar como Thor y frenándose a mitad de camino. Y con un hacha en lugar que con un mazo. Y con un hacha que atraía a la gente. Sí, para todo esto. Corríjenme si me equivoco. ¿Desde cuándo el hacha sirve para la cacería? Porque te creo las hachuelas, no te puedo creer el hacha de 2 metros que sirve para talar árbol. En todo caso tenés que ser el leñador, no el cazador. Y segundo, arco, ballesta, por lo menos una lanza, una jabalina, algo para tirar a distancia a un venado, pues salirle corriendo con el hacha medio como que no da, te quedás en el camino. Y con ese tipo de hacha, que un hacha sí. Como para matar dragones, o sea. ¿Qué onda? Segundo, hablando de dragones y de otra boludez. Los ogros del Dragon Age convertidos en trolls. Sí. Déjame de joder. La tuvo bastante decente la película, salvo por... Ya sabes. Sí, ya. Acá ponés cualquier otra cosa. Yo me estaba imaginando... Me estaba imaginando a cualquier mina y me calentaba directamente. Mentira. Antes que a esa. Mira. Antes que a esa, creo. La bruja, vos también mirá quién era la bruja. Sí. Hasta en su estado más decrépito, de maquillaje de vieja, se veía más hot que ella. Si ya la pones a ella, tenés que asumir que la belleza ya no es un factor determinante para elegir a Blancanieves, entonces podés meter a cualquiera. A la chica del café tiene que haber estado disponible en algún momento. No puede haber estado trayendo café durante toda la película. Sí, de onda. Podríamos haber metido tranquilamente, no sé. Pero de onda, ¿por quién podríamos haber metido tranquilamente? La que hacía vestuario, por lo que no tan buena. No, ya sé a quién podríamos haber metido. Lo podríamos haber metido al actor que hace de Tyrion. En Game of Thrones, hacer de Blancanieves bajo el mismo concepto. Aguante Peter Dinklage a todo esto, pero de onda, podríamos haberlo metido este tipo antes que a esa mina. Yo Chubaca. Pero dale. Es mejor diálogo. Dale. Bueno, el anime de Chigayafuru tendrá segunda temporada. Sí, sí. Según se anuncia en el lobby, acompaña el tomo 17 del manga de Chigayafuru, la hora de Yuki Setsu. Otro será... de los juegos. Que solo los japoneses pueden jugar, sí. Porque de onda. Poseer una segunda temporada de anime. Aunque por el momento no se cuenta cómo es información. Hasta ahora solo está en anime. Para los que no, me parece que ya está confirmado esto. Ya está confirmado, pero no hay nada más. Ah, sí, sí. Bueno. Para los que no sepan, Chigayafuru cuenta con 25 episodios. Y narra la historia de Chihaya. Allá se ve una chica que digamos sueña con que su hermana se convierte en la modelo número uno de Japón. Es el sueño de ella. Es el sueño de ella. Le dura poco, pero es el sueño de ella. Después conoce a Arata Wataya. Es un joven sin vida. Sí. que Lorne parece que quiere convertirse en el maestro de del curata, que es este juego de cartas. Después lo retan, se ve que le va para el culo y... El pibe es muy pro y tiene otros temas. También. Pero igual, es muy jodido la cosa. Y después se propone, Chihaya se propone convertirse en la jugadora más fuerte del curata, del karuta. Déjame ver si entendí, porque mucho no te estaba llevando el apunte. ¿Esto es una es un manga o un anime sobre un juego de cartas? Es un manga que se hizo anime. Sobre un juego de cartas. Sí. Un juego de cartas tradicional. Era tan difícil decir eso desde un principio. Es muy difícil. Aburrirme con todo lo otro. Es que es difícil la serie. Tiene más de... Este se está ahorrando un montón de cosas. Sí. Pero tiene más. Además. Ahorra un poquito más. Vámonos, está hecha esta serie. A ver, continúa. Obviamente. Más sexo y gore. Saki y Achiha Gen, episodio de Upside Down, tendrá 3 episodios más. Bien. Los necesitaba, porque van por el 4. Y ya hablaba, la semana pasada se hablaba de una segunda temporada, pero era puro rumor. Andás a ver, que posiblemente quizás siga. Entre las páginas del magazine Shonen Gangan de Square Enix, si mal no recuerdo, se publicó una entrevista reciente al staff de producción de Saki Achiha Gen, y le confirman que al final el anime va a contar con 15 episodios, y por lo que se va a añadir 13 a los 12 que se anunciaban al principio. Pero más allá de eso no se anunció nada más. Hasta que salga Side B. Pasando a otra noticia de manga, en el más reciente número de la Shōtsu Shōnen Champion se ha dado inicio a la serialización de del manga Sakura Sakura, el nuevo trabajo del mangaka Moriiye. Esta nueva obra del creador es Hanaokyo Maitai. Estoy recordando nada mal el título, te aviso. Hanaokyo Maitai. El Tai está agregado por el anime, porque no. Parece que el manga es Hanaokyo Mai. El nombre es Hanaokyo Maitai. Porque es equipo de sirvientas de Hanaokyo. Bueno. 7 años atrás. Es muy corto y dura un pedo. O sea, sí. Sí, sé que me lo habías pasado. Y no me acuerdo por qué no lo vi. No sé qué miércoles era. Ah, sí, yo estoy entendido. Hanaokyo Muatai, pensé que era de pelea cuando vi que era de medido. En ese momento no le tenía mucho interés en las medido. Lo pasé de largo ahí. Ahora me cayó la ficha. Ahora creció y ahora sí le interesa las medido. Es que ahora sí tengo el fetiche. Esta obra, como ya decía, digamos, nos va a situar en un país en el cual la tasa de natalidad ha alcanzado niveles críticamente bajos. El actual Japón. Haru Hanasaki es un estudiante de secundaria quien, por primera vez en sus 15 años de vida, conocerá lo que es tener un compañero de clase. Bueno. Somos hasta la garcha. Bueno. Además de Hanaokyo Maitai, Moriiye es también... un montón de cosas, no te calientes. No, también es conocido por ser autor de Koikoi Seven, que también es también fue adaptado. Tenías que tirar lo peor que hizo. Pero es la que fue adaptada. Cangada más grande. Es la que fue adaptada al anime. No tiene esa sola. Adaptada al anime tiene esas dos. No. Tiene esas dos. No, tiene otra cosa. Tiene otra cosa. Tiene esas dos nomás. Las busqué. Tiene esas dos. Estoy casi seguro que tiene otra cosa, pero justo venía a nombrar esa. Para esa no hubiera nombrado nada. Es el peor trabajo de este tipo. Algo tiene que hacer. No, el anime es peor. No, el anime cierra incoherentemente. Como casi como toda la serie, pero peor. Sin salir del manga, la 28ª edición de la revista Young Jump ha publicado el primer capítulo del manga cómico Renguro Kintaichi, que es, digamos, un nuevo manga de Renguro Kintaichi, quien también es conocido por ser el autor de Jungle, que supuestamente en esta historia va a hablar de una chica que es en realidad un robot. No sé exactamente de qué va. Más allá de eso. Como Wu, que era en realidad la diosa de la mala onda. Volvemos a la base de la escuela, robot. A ver, ¿qué otra cosa? Tirame otra cosa de Mahoro Matindal. ¿Mencionamos algo de que te estás haciendo más viejo? Ya lo dijimos al principio. Ah, bueno, pero yo no estaba. Y este fin de semana, el Lord de la Llama Piloto, Rey del Verano, el grandísimo, el inigualable, el único. Inigualable, entendí, no sé por qué estoy re cansado. Es probable que lo haya dicho así, yo estoy más cansado que vos. Vos estás más adolorido que diferente. Todo lo que dije, ¡Pyro! Ya soy un año más viejo. ¿Vos pensás que lo iba a repetir? Boludo, no tengo la energía para repetir todo lo que dije, ni la memoria. Sí, qué grande yo. Qué grande vos. Quiero mi niña de 9 años. La. Era de 8. Mira, yo no estoy en ese departamento, Valche, de 8. Acá, de 8 hasta ahora. Ahora necesito una de 9 porque me sube la barra. Del pasado fin de semana en los cines nipones se estrenó la película Persona 4 de Animation, como venimos diciendo en la sección de estreno la semana pasada. Este es The Factor of Hope, que supuestamente trataba ni más ni menos que la versión editada de la serie de televisión. Un capítulo extra. No, que iban a incluir el nuevo final, que se iba a incluir en el último volumen del Blu-ray de la serie. Sí. Bueno, ahora después de todo esto y que se había dado la serie, supuestamente los que asisten dijeron de que al final de la misma se anunciaba la película de Persona 3. Sí. El final de la historia es que todo era el sueño de un niño autista. Casi. Todo era el sueño de un perro autista. Eso hubiera sido muy épico. Según algunos usuarios, dice, al acabar la película, el calendario vuelve 2 años atrás en el tiempo hasta marcar la fecha del inicio de Persona 3. Aparece Kitaro y se anuncia la película de Persona 3. Para los que no sepan, Kitaro es el nombre que los fans japoneses le otorgaron al protagonista de Persona 3. Que no tiene nombre. No tiene nombre. Y que originalmente contó con la voz de Akira Ishida, que otras cosas. Y trabajó en Mideniki como Haru Akise. ¿Y por qué no va a tener cosas? Porque esto no tiene serie en lugar de Persona 4. Porque en Persona 3 hubieran tenido que usar los Evoker. Si no le copa a la gente que la juventud ande pegándose tiros en la cabeza de onda. Sí, ¿eh? Qué lástima, ¿no? Además, un idiota como para intentar sacar a su persona pegándose un tiro en la cabeza merece morir. Sí. Che, como el. Como el cómic ese que había reseñado de la facultad esta del desastre. Finals. Oh, el verdadero gran y último misterio de la filosofía es la muerte. Y todos los idiotas se suicidaron. Nakamono Diet. Una historia verídica de mangakas y dietas. Va, de una mangaka y dieta. ¿De cuándo los mangakas comen? ¿La reina demonio? No. Esto, como dije, es historia verídica. Prácticamente, digamos que desde hace algún tiempo, desde el 31 de mayo. La mangaka. ¿Cómo se llama la mierda? ¿Dónde estaba? Risa Ito. Conocida por ser la autora de Bichu y Higepillo. La maitena de Japón, dale. Comenzó a publicarse una manga, digamos, casi autobiográfico, donde contaba, digamos, su experiencia con haciendo dieta y por qué mierda en estas 2 décadas que va de trabajo su peso varió entre los 47 y 63 kilos. Además de que prácticamente su pasatiempo es no hacer ejercicio y comer. Épico. ¿De onda, boludo? ¿Qué? ¿Se fumó todos los libros de Maitena, esta mujer, y se inspiró para hacer algo nuevo? Épico, boludo. Épico. Además también aparece Senya Yoshida, que es su esposo, y que también es mangaka de Utsurun Des, que también fue adaptado al anime. No me lo acuerdo. La de estos, los gags cómicos... Donde había un nombre mapache. Ah, oh, ya sé cuál. Sí, sí. Se veía horrible. No, ni te gasté. Ito. Ahora solo debo verla entera. Ito ganó en el año 2005 el premio. Un premio de manga de Kodansha en la categoría Shoujo en su serie Eipitan. También se llevó en el año 2006 un premio Samotesca a la mejor historia corta con One Woman, Two Cats. La autora es responsable también, como ya decía, de Chubane Bichu y Higepillo. Que Higepillo no estaba tan buena. No, Higepillo no estuvo tan buena. Al final. Pío. Ahora sí, saliendo de lo que es manga. Yoshiki Fukuyama se retira temporalmente por problemas de salud. ¡Gracias! Oh, el pasado fin de semana, 39 Entertainment. Nadie lo notará. anunció en la web oficial del músico Yoshiki Fukuyama que el artista se retirará temporalmente debido a problemas de salud. Fukuyama se ausentará debido a que los médicos le han recomendado reposar. Tiene planes de volver a su agenda laboral cuando su condición física mejore y los médicos se lo permitan. ¿Castellano entonces no viene al anime Friends? No, por ahora no se dice nada. Quizás llegue. Puede ser que llegue, pero quién sabe. Tiene ganas, Bobby. O sea, ¿qué onda? ¿Ahora podemos secuestrarlo, boludo? Si el retiro se lo toma después del anime Friends, ni bien se va, secuestramos el colectivo con Fukuyama y nos vamos a la mierda. Y lo empezamos a obligar a actuar por todas partes de Argentina y Latinoamérica. Pero es que está débil. No le va a quedar opción. Sí, cuando termine lo podemos sacrificar a mi armadura y así tendré el poder de las Goldclot. El concierto Trovador Guitar Fit Live Tour, previsto para el 10 de junio en Nagoya. Che, decilo rápido 10 veces. Trovador Guitar Fit Live Tour. Bueno, no es de ese. Que como ya decía, se va a hacer el 10 de junio. Ha sido cancelado. Fukuyama no participará en las actuaciones de Jam Project durante el concierto Nichibei Anison Summit Japan Tour 2012, que se celebrará en Tokio, Nagoya y Osaka del 12 al 16 de junio. No, Castellano no lo vamos a tener en el Anime Friends ni de casualidad, y ya estaba confirmado el tema. Entonces, además, esta no es la primera vez que Yoshiki Fukuyama sabía, digamos, se tiró para atrás cuando le iban a llamar, porque el Animeku también supuestamente iba a venir, pero de último momento también le dijeron que no. Por todos los años, este tipo tiene de carrera, es un milagro que siga vivo. No es. Es un milagro que todavía tenga garganta. El hombre ha cantado años de canciones, no directamente. Años, no horas. No es el más viejo de Jam Project. No, pero es uno de los que más onda tiene y uno de los que más ha cantado y uno de los que más conciertos ha hecho. No me rompa la bola, Alche. No, ¿cómo se llama? Alche, no me rompa la bola. De esto sabemos infinitamente más que vos. No, Fukuyama. Yo de esto no sé. Fukuyama. Bueno, yo sí, pero. Con que Fukuyama sabes, con que sepas algo, sabes más que Alche. Fukuyama es más guitarrista que cantante. Ajá. Además. Ajá. Kageyama, unos cuantos de Kageyama, Kageyama canta. Es más. Digamos, tiene más trayectoria que Fukuyama. Y si no están, están muy parejos, pero siempre. Pero Kageyama tiene más temas. Bueno, es otro tipo que también no sabemos cómo carajo tiene una garganta humana todavía y no. Digamos. Una cosa así monstruosa de cobre pegada en la tráquea. Pero es humana. Ese es el error. Todavía, bueno, capaz que abajo de la piel es un cyborg, pero nunca voy a tratar de averiguarlo, créeme. Quiero vivir esa mentira, esa fantástica y hermosa mentira. Fuyama es Doraemon. En caso. Te fuiste a la mierda, boludo. Retiralo dicho. No, retiralo dicho. Te queremos escuchar y retiralo dicho. Está bien, Fukuyama es Robocop. Gracias, eso es mucho mejor. En caso que Fukuyama no venga, que posiblemente lo más seguro. Entonces ya no sería Jam Project. Sería Jam Project. Porque el año que vinieron los tres nos dijeron viene Jam Project. Pero bueno. Entonces, no va a venir. Está jodido todo ahora con eso. Yo tengo VIP para eso. Para el anime Friends. Sí. También. Igual, voy a conocer a cantante de sí. Utena. Me chupa todo un huevo. También. Fukuyama tocó mi armadura. Fukuyama tocó mi armadura. También el domingo ya atrapé la pica de Fukuyama en el aire. No, mentira, atrapé del brazo de una amiga, pero es lo mismo. El domingo, fue épico igual. Como ya recordamos, el domingo ya no van a estar en Anime Friends. El domingo ya no están. Se van para Chile. No, para Perú, creo. Así que presentación por ahora se creería sábado y domingo. No, viernes y sábado. Mira, ahí suena el personaje de Danny Cho, interpretará su primer single. ¿Ya lo escuchaste? No. Lo estuvo subiendo hoy. Sí, la vi que estaba el video de YouTube, pero no lo quise escuchar. Porque Dani Cho me comparte su contenido y él me dijo, Pyro, está bueno lo que canta Mirai. Y yo le dije, sí, Dani, va a seguir así bueno. Que estás bien. Mirai suena el personaje original de Dani Cho, que utiliza el dando como mascota, como para robar y cosas varias. Es un puta. Ya tiene su primer video musical, compuesto por Vivid Blaze. Dirigido y producido por el mismo Danny Cho, cuenta medio con. Medio corto, pero está bueno. Cuenta con Utako para poner voz a Mirai. Que no sé si era soy oficial de Mirai. Porque ya en Culture Japan ya hablaba Mirai. Pero. El nombre del tema es Tsukirai. No. Tsukirai. Sí, Tsukirai. Para, digamos, si en el videoclip se usa tecnología Live 2D, que supuestamente ya se usaba para PSP. Vamos con un tema y esta noticia, como siempre decimos, está en www.personascape.blogspot.com. Y quizás algún día Alche hable sin tartamudear, detenerse, parar o no saber leer los nombres de la gente. ¡Me chupa! No me pagan, no pago, así que bueno. Quizás algún día. Vamos con otro tema colaborativo. Te pagarán. Nunca nos pagarán. Nunca pretendió pagar. Él es el productor, él no tendría que estar pagando. ¿Vos decís? Beginning the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Oh! grandes demencias. Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! Y estamos de regreso en Toques Persona Sekai, Misoenga. A ver, sección de anime 2. A ver, bueno, en esta sección de anime voy a hacer algo que casi nunca hago. Esta vez vamos a hablar de unos ovas. En este caso les traigo la serie de Super Yuri y poderes Kutsu Kiboshi. Una experiencia más allá de este mundo, por decirlo de alguna manera. Pero les tiro la data técnica y continuamos. Kutsu Kiboshi es una serie compuesta únicamente con dos ovas de una duración de un capítulo de TV, por lo que sabrosa duración, por lo cual no voy a explayarme, voy a explayarme lo menos posible en esto. A ver, el primer ova fue estrenado en agosto del 2010 y para hacernos sufrir como bestias y casi hacernos perder la esperanza de terminar de ver la serie, tenemos que el segundo OVA fue estrenado el 11 de mayo de este año. Lindo, así se sufre el anime, así se sufre. Nada de un capítulo por semana, las pelotas, esperá 2 años para terminar de ver tu serie de 2 OVA. Pero ¿hace cuánto lo estamos esperando por terminar de ver Hellsing que tiene 10 OVA? Sí, sí, sí. Ya termina, ya casi termina. Sí, que se lanzó la primera, pero tenía que terminar el manga primero. Sí. Porque si no iba a ser la misma mierda que el anime. El manga ya terminó hace como 2 años también. Bueno, sí, dice que bueno soba. ¡Qué bueno soba! ¡Qué verdad! Gracias por haberlo adaptado así. ¡Qué bueno soba! Bueno, vamos a ver. ¿Pero de qué se trata esto? Bueno, esta historia gira en torno a Kiko Kawakami, un estudiante de secundaria de 17 años de un colegio para chicas en Tokio. Kiko... Ah, este es el compañero de Chavo y Suhara. Cualquiera. A ver, Kiko está pasando por un periodo de despertar hormonal y las cosas van viento en poca. En viento en popa, digo. Viento en poca. Viento en poca también. Y Chilindrina Saguayita te anda por ahí también. Sí, sí. A ver. No está segura de cuándo fue, de cuándo pasó, pero en algún momento no ha podido sacarle los ojos de encima a su compañera de clase, Aya Saito. Y todavía no ha llegado al punto de fantasear la bañada de leche y miel, pero en su mente ya tira cosas como: oh, el viento solo existe para acariciar su cabello y su existencia. Sí, y su existencia es más importante que todo lo demás, etcétera, etcétera. Se está re perdida la loca. Yo tengo el poetismo para decirle quiero romper todo. Sí, sí, sí. Pero esto no es una reacción tan unilateral como Kiko pensó en un primer momento. Hace algún tiempo Aya y nuestra prota se han estado viendo después de clase para realizar una apasionante experiencia de descubrimiento juntas. ¡Achachai! Desafortunadamente para ustedes esto no es lo que esperan, lamentablemente. Remontándonos un poco en el tiempo, tenemos que en algún momento... La palabra clave es remontar. Sí, sí, remontar. En algún momento de su vida, Kiko se vio envuelta en un accidente automovilístico del cual zafó, pero pasó un buen tiempito internada por lesiones. Tras terminar su recuperación, se dio cuenta de que misteriosamente y sin mayor explicación, había adquirido un grado de telequinesis. Y también estaba la energía. No, capaz que las enfermeras. A ver, por lo general estas cosas son las que... Las enfermeras son lesbianas. Si hay algo que enseñado el porno, sí, eso. Yankee Boto. Por lo general, estas son las cosas de las que uno debería mantenerse oculta, pero en un pequeño descuido, Kiko fue descubierta por su compañera Aya, y así empezó esta historia. De acuerdo con los análisis de... ¿Descubierta qué? ¿Metiéndose mano o metiendo mente? Metiendo poderes, corre, moviendo cosas, telequinesis, no telepatía. Se la estaba moviendo telepáticamente. Se la estaba moviendo telepáticamente. Jodido. De acuerdo a los análisis de Aya, los poderes de su amiga se han estado incrementando con el tiempo y no puede determinar qué tanto van a crecer o si podrá ver el futuro o alguna cosa así, pero lo cierto es que requiere más estudio, por lo cual las dos pasan mucho tiempo a solas y Kiko está cada vez más y más caliente con su compañera, la cual parece tratarla como una simple rata de laboratorio. Pero en un intento fallido de... Eso le llamamos sodomía. Sodomía, sí, sí. Pero en un intento fallido de Kiko por intentar confesar sus sentimientos, tenemos que Aya es la que toma la iniciativa de una forma más directa. Esa es mi chico, jugoso el chico. Así empieza un largo año de puro Yuri, que lamentablemente no llega al porno, pero que sí tiene escenas bastante explícitas, por lo que no creo que se sientan demasiado satisfechos. Y de una manera u otra, las habilidades de Kiko pasarán totalmente a segundo o a tercer grado dentro de su relación con su compañero de clase, la cual... Serán reemplazadas por sus habilidades lingüísticas. Sí, la cual... Cunilingüística. Bastante explícitas, cunilingüística. Con habilidades telecnéticas, no, dos brazos son, es poco. Son muy poco. Vamos a decir que le gusta coger tanto o más que a la propia Kiko. Pero acá no es todo rosa y lefa, ya que esto es Yuri, pero también es un drama. Y la vida no es ni intenta ser color de rosa todo el tiempo. Un incidente con... Pero qué bien que se disfrutan las pequeñas partes. Sí, sí. Un incidente con Kouta Saito, el hermano de Aya, pateará la ficha del tablero de Kiko de una forma que no se esperaba bajo ningún tipo de concepto. Y tras una más que amarga ruptura, las cosas se pondrán muy feas, empezando por la simple bronca hasta llegar a la violación. Pero lo único que les puedo confirmar de esta historia es que las estrellas entrelazadas en este camino revelarán muchos secretos ocultos y grandes cargas que llevarán estas chicas. Así que acompáñenlas en este viaje de intenso amor que puede trascender las barreras e incluso el mismo tiempo y el espacio. Sean bienvenidas a mi reino. A ver, Si reemplazamos quizás los poderes telequinéticos por viaje en el tiempo, quizás debería matarlas, quizás debería matarlas, pero no es el caso. A ver, tenemos que Naoya Ishikawa es un aventurero del medio, por decirlo menos. El tipo no solamente es el creador de esta obra, sino también la escribió el guión, la dirigió y hasta animó gran parte. Al mismo tiempo. Sí. Porque la animación se le nota un poco. Sí. Realmente es un trabajo muy bestial. Y viendo esta serie y cómo le quedó, viendo el nivel que logra con solamente dos ovadas, es realmente para darle un aplauso, sobre todo en el nivel de dirección que tiene. La parte que no pudo hacer solo, porque está bien que es japonés, pero todavía entra en la categoría de mortal, se le encargó a los estudios Primatea, quienes no hace mucho tiempo empezaron a animar cosas, y su producto principal son las ovas de Johnny Training with Hinako y Johnny Sleeping with Hinako. Son dos, cuatro GIFs juntos y sí, con audio nomás. Lo cual... Pero ¿cómo soy? Sí, de lo cual se puede notar en la animación, la cual no es tan buena, pero en Kutsukiboshi la animación tiene picos muy buenos. Se nota donde pusieron la plata. En la segunda ova se nota más. Se nota que ahí la hicieron con más ganas. El gran final. El finale. Y la música quedó a cargo de Yusuke Morita, que también hizo un excelente trabajo para hacer su primera incursión en la animación. Para los temas de los seiyuu tenemos que Kiko también, después de sonar como Solva en Needless, Scurizo en Stingate, o Chihaya en las ovas y la serie de Idolmaster. En Xenoglossia hace de otra persona. Aya es representada por Miku Ishiki, y este es su primer rol como seiyuu, y es el único que tiene hasta ahora, y no sé por qué, porque realmente labura bastante bien. Y como para no dejarlo de lado, porque realmente tenemos pocos prota en esto, Kouta lo pueden ubicar como Tosu en Nedaka Box. Y varios papeles secundarios, los cuales no lo van a reconocer ni a palo. ¿Tosu es el protagonista? ¿Eh? ¿Cuál era? No, Tosu es un personaje que aparece por el capítulo 6, creo. Una... No es el otro. No. No les tiro más porque ya la serie es muy corta. Y es realmente buena y muy recomendable. Y sepan que 2 años de guardársela compensaron bastante con lo que te dan en el final de la serie. Fanático del Yuri está... O sea, esto es imperdible. Y para todos los que son fanáticos y quieren ver una buena historia, esto tampoco les puede faltar. Por lo tanto, se la dejo para recomendar. Y para los leachers de serie B, les confirmo gustosamente que esta serie fue fansubeada. Y pueden encontrarla sin ningún tipo de problema en cualquier medio P2P. Lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Hatsukoi Kosaku Koukan. Y lo voy a dejar con el segundo ending de la serie, que se llama Watashi no 71%. Entonces nos vamos escuchando Hatsukoi Kosaku Koukan. No, Watashi no 71%. Ah, era un ending, sí. Ending 1, ending 2. Ending 2. Bueno, no tiene opening. Entonces Watashi no 71%. Thank you. Volvamos a esto que es Persona Sekai Misoenga. Sección sacado del culo. Saludos también. Sí, también. Todas sus dudas. Todas sus dudas seguirán y seguirán hasta que les coma la mente. Nosotros no respondemos nada. Todo nuestro conocimiento a su disposición. Hasta la garcha. A ver. Tenemos saludos para la gente. Tenemos saludos. No, tenemos consulta, increíble. A ver, primero que nada. Saludos a Carlitos. Saludos a Carlitos. Y después a Eduard, que seguía allá abajo. Sí, sí. Y de nuevo a Carlitos. Sí, sí. Creo que de nuevo a Eduard. Es lo más interesante que aparentemente los que han escuchado el podcast Mutantes les ha gustado. Choc. No sé por qué. Os saludamos. No sé por qué. A todo el mundo le gustan los mutantes. Sí. Y a Tengu, sobre todo a Tengu. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos saludos que nos dejan desde Twitter. Tenemos que Sato anda pidiendo un saludo. ¿Por qué no? Se lo negamos. Yo se lo niego. Sato, te niego el saludo. Te niego el saludo. Sos muy necesitado, te lo niego. ¿Qué tipo? El tipo te niego el saludo. ¿Qué tipo es ubicado? A ver. Y también tenemos un saludo para Mickey JR. Para Mickey Jr. Capaz que tiene un reloj que no da la hora. Yo tenía uno de esos. Solamente estaba descompuesto. A ver. Solamente le faltaba pila. Sobre nuestra cuenta de Digiplus tenemos. A ver, tenemos un saludo para Ángel López. Que dice que lea su comentario del programa 38. Es el del programa pasado. Sí. Pero acá dice acá me tira también una pregunta. ¿Cuál es el juego más caro que se ha comprado? ¿Qué has comprado? ¿Sea nuevo o viejo? El juego más caro que he comprado. Sí. He comprado un juego. ¿Y no te arrepentís de haberlo comprado? Que yo recuerde, la que me valió el Rockman 2 fueron 8 pesos argentinos. Y en esa época estaba 2 o 3 pesos el dólar. Así que tirarle... $2.50. Yo me tengo que remontar a 2006. O sea, ahí compré el sistema y me dieron la siguiente opción, donde el cual me cagué de risa en la cara de los tipos y le dije, me están tomando por idiota. Tenemos dos packs. Tenemos la Xbox 360 con dos joysticks y un juego, o con dos juegos y un joystick. Y acá es donde uno pregunta, ¿cuánto vale el juego y cuánto vale el joystick? El joystick vale $20, el juego vale 80. Dame dos juegos y te compro un joystick. O sea, calculo que como calculo que ni los compré, me los dieron gratis los juegos con la consola. Yeah. Así que no sé, no tengo ningún juego comprado. Sí, alguna vez has comprado algunos para ¿originales? Computadora. Originales no, lo único que compré para computadora, así que me vino la caja, vos lo viste, el Heavy Metal Pack 2, sí. Y me costó $19. No es lo más caro que he comprado. No. Pero es más, la copia de los juegos de 360 me salen 25, o sea, más caro todavía me sale la copia trucha. Sí. Oh, no, nunca me he arrepentido. Yeah. Ahora me hiciste acordar, no, pero que fueran juegos truchos, yo los compraba porque no tenía internet para bajarlos. ¿Sí? De Play 2, no, de Play 1 eran los Rockman X. Y que era el Marvel vs. Capcom 1. Sí, te cobraban 4 pesos. Por eso. O sea, seguimos teniendo la misma, sigue siendo más caro el Rockman. Sí. Ojo con el... Cuando lo bueno de comprar así en lugares medio truchos era de que primero compraban una tanda de originales y después de la, y después agarraban los multiplicaban uno, y entonces tenías que ir rápido y comprarte uno que te salía 4 pesos y era el original. Pará. Ahí se te acordó de la época todavía más vieja, me tengo que recomendar el 90, la Sega Genesis. La Mega Drive 16 bits, ni siquiera Genesis. No, yo los alquilaba, así que no sirvo. Toda la saga de Mortal Kombat, los originales de Sega, incluyendo el Sub-Zero Mythology, estaban 50, 56 pesos cada uno, 60 al más caro. No me sigo sin arrepentirme, fueron horas y horas y años de diversión. Y sí, después todo entraba. Sangre y gore. Y después todo entraba en un solo disco de Play, no importa. No importa. Estaba bueno. Yo de que me haya... Yo me remonto... Un montón de consolas. Sí, yo me remonto a cosas. Yo me remonto a Play 1 sin ningún juego original. Así que me tengo que remontar a Play 1, al Rockman X4. Que compré una... no es un original, es una segunda generación del juego, que es un solo disco, pero me costó como 40 pesos cuando el dólar estaba 1-1. O sea, esa la, era, o sea, era el único juego de esa tanda que costaba eso. Y por supuesto que no me arrepiento un carajo de haber jugado ese juego, pues es el mejor Rockman que jugó en mi vida. ¿Cómo gustó más el X5 que el X4? No, a mí el X5 no me gustó. El X6 más o menos, pero el X5 no me gustó. Después, si no, me tengo que ir por cosas. Me tengo que ir por los juegos RPG multidisco. O sea, el Legend of Dragoons. Sí. El. Todo eso los juegos compramos truchos. Sí, sí, sí. Pero al final los compramos. Sí, sí, pero o sea. ¿Cómo era? En esa época donde realmente no podías bajar 600 megas de una. Vos en 27K tenías suerte si podías bajar una hora 5 megas de un capítulo de un manga. Lo peor que tenías que. Si lo intentabas hacer una semana con el teléfono ocupado. Sí, uy, cierto, boludo, eso te ocupaba la línea. Como vos levantabas, era el sonido metálico de mierda. A veces te taladraba la oreja. No me acuerdo exactamente cuál era, pero era una aventura gráfica de Play 1 que también ocupaba 5 CDs. Pero estuvo muy buena. Si no fue un Final o no es muy conocido. Beyond pero. Good and Evil, No, eso es para cosas, eso es para Nintendo. No, está para. Que yo sepa, no. Sí, está para Play, sacaron una para PC. Ah, para PC y sí. Te sacaron una conversión también para 360 o para Xbox. No, pero para Play me parece que no, te estoy equivocando. Sí, ¿no? Sí, boludo, lo vi 800 veces ahí. No, el Beyond, vos viste. Beyond Good and Evil. Beyond, pero Beyond Good and Evil es una saga para Nintendo. El Beyond está para Play. Pero sí. No me acuerdo ahora cómo es. Lo tengo tirado por acá atrás. Y si no, a ver. Algún que otro juego luego que haya comprado para Play 2, pero. No. O sea, que compré lo hack. Tan bárbaro los hack. Por suerte tengo que decir que no me arrepiento de ninguno. La Family. La época de la Family donde los cassettes de Family podían costar entre 4 y 12 mangos. Te comprabas la vida. Sí. Pero no, así fue como caro. Vamos a decir que me tuve que comprar una consola para comprar dos juegos originales. Sí. como caro. Caro para arrepentirse, todavía no. Ahora vamos a ver. Cuando me compre mi Vita, que seguramente voy a picarle y voy a comprar algo, sí. Ahí te voy a poder decir si me voy a arrepentir o no de lo que compré. Yo pasé por Musimundo. Están, dentro de todo están en precio. Están más cara. Están 100 mangos, 200 mangos más cara que una Play 3, pero bueno. También manda saludos por lo del programa Condenado, supongo que dirá ahí porque está medio mal. Creo que tiene una B de más. Y dice por tener que grabar y ahora tenemos que grabar 100 años más. No sé. Es difícil, yo puedo hacerlo, sí. Ellos se van a morir seguramente. Van a quedar como el del GIF acá. Ay, pido algún tema de coso. ¿Algún tema de color? Sí. ¿Cualquiera? High and Mighty Color. A ver, también que tenemos. Sí. Pero cosa esa gente que todo bueno. Sí. A ver, también tenemos un saludo para Links Kurogami. Que otra vez rectifica. Muy bueno el podcast mutante. Realmente no sé qué le escucharon. Para mí, pero fue malísimo. La bizarreada. Sí, a la gente le gusta que bizarriemos. Lástima que yo no estaba. Sí. No me tengo que incluir en eso. A ver. Ahora mi pregunta dice: ¿por qué en varias. Varias de las creepypastas de las que estaban escuchando son de supuestos finales? ¿Qué dice? Del prota termina en un hospital o con varios miembros amputados, bla bla bla bla bla bla. Mira, tengo una creepypasta que te va a traumar. ¿Y tú busca el video de Mickey Mouse? Blanco y negro, un video que supuestamente dura 9 minutos. Ah, el de Mickey loco. Muerta, sí, el de Mickey loco. Sí, ya lo conozco. Está buena la historia. Vi la versión de YouTube. Eso lo podía hacer tranquilamente. Sí, facilísimo. Déjame de joder, me entré cada tanto de la risa con esa cosa. ¿Qué dice? Y tuvo un cagazo con el que termina con. Con la historia de Pokémon de Pueblo La Banda. ¿Y pero con eso? Es que en el pueblo, supuestamente en el. No me acuerdo si era en el Pokémon Red o en el Pokémon Azul, cuando vos entrabas a Pueblo La Banda, había una música media extraña y media loca. y sí. Si vos interpolabas esa música a través de un gestor de audio, en el final de la música salían, o sea, salía dibujado con el analizador de onda la figura de los unknow. Si vos esos unknow lo traducías al lenguaje normal, te decía algo como muere o una boluda así. Están. Los gráficos están. El unknow está. Pero la jode que el unknow recibe un personaje que sale mucho después. Sí, por eso. Es una cosa medio extraña. Eso sale recién en Gold y Silver. Sí, por eso te digo, es una cosa medio rara. Pudo decir tranquilamente un concepto y lo dejaron como ¿cómo se llama esta cosa? Un easter egg medio extraño, bizarro, pero andás ahí lo que significa realmente eso en japonés. Sí, sí. Muere habrá que haber sido Guto. Los japoneses y el inglés se llevan muy mal. Bueno, no el inglés, el lenguaje de un no, pues es una cosa medio extraña eso. Boludo, son letras. No, algunas no. No, son todas letras, no hay número. Los unknown son todas las letras del abecedario romano. A, B, Z, D, va, abecedario occidental, quiero decir, romano. O sea, son todo eso. Yo escribí antes una fuente para escribir con unknown. Cada tanto lo rompí la bola a un amigo de la secundaria con eso. A ver. También pide un tema de Eureka Seven Ao. Estamos. A todo esto, sobre Eureka Seven Ao. La serie me gusta, está buena, todo lo que quiera. Pero realmente no era necesario vincularla con Eureka Seven. Se la podía valer por sí sola y podía decirme que era cualquier otra cosa. Al Nirvash me lo nombraba Jaimito y el loco volaba arriba del Jaimito y le pintaba pelo rojo. Y yo te iba a decir, ah, mirá qué loco, se parece un poco al Nirvash. Y ahí iba a terminar el comentario. O sea, no tenía por qué vincularme la serie con Eureka Seven. Lo hicieron puramente por coso. Puramente para ganar chapa. A ver qué dice. Bueno, también tenemos un saludo para Sergio Daza, que dice, ¿pueden pasarme el opening de High School of the Dead? Y el tema de la single de High School. Está bueno el tema ese tema, el TNB. Y quiero que me recomienden series como la que hablaron en el Mizuenga 37. Algo que sea como del género de Yosuba Nozora o de Akizora. Saludos. Bueno, de eso tenemos Kutsuki Boshi. Pero algo de coso, algo como el programa de Mizuenga 37 como fue el Yosuba de Nozora como violación o qué. Sí, el programa 37 fue el de coso. El de. El programa Chitanda. Sí, el programa Chitanda. Sí. A ver, algo parecido a Coso, a Hyoka, en sentido escolar normalito, tal vez pensativo. Podés tirarte por. No sé, vos viste muchas cosas. No, Hyako vos viste. A ver, podés tirarte algo como. Si te querés ir por el lado de lo serio, aunque no son Schoolgirls, si es un poquito viejo, podés ver Master Keaton, que eso está bueno. Si no tenés un poco más frutero, ¿cómo era el nombre de esta serie? Puta madre, no tan Teineuro, pero ¿por qué no? Si total es una bolude, pero es como para reírse, tan Teineuro más que nada. Este es el tipo que investigaba los yokai, que tenía el ojo maldito. ¿Cómo era el nombre de esta cosa? Yakumo. Tanta idea como si no tenés si fuera un poco más, o sea, sin salir de lo que es un poco más frutero, tenés Ungo, pero no está tan buena la serie. También tenés cosas, tenés Ghost Count, y ahora me vino a la mente una que también puede ser muy interesante para ver, que son las ovas de Aoi Bongaku. Las ojos del libro azul. Sí. Esa también está muy buena. Gaku en algo. Ocult Kanguin. Pero si no vamos al caso con eso, también te puedo recomendar Tazorago Tamanesi, así que. Así que nada. No. Ya exorcismo y combate. Sí, sí. Pero si fuera como Yosuba Nozora o Akizora, no te sabría decir, porque Yosuba Nozora no la vi y Akizora más porno que otra cosa. Y algo como Yosuba Nozora es coso, es. Algo como Akizora de Kisexy. No, no. Kisexy es una boludez. La serie es muy Es una boludez. A ver. Yosuba, sí. Por lo menos, sí. Asesora, así, hermano con hermana. Directamente no ves hentai, que es lo mismo. Exactamente eso es hentai. Pode becoso. Yourself Myself. No. Sí, en aquí es. O sea. Era muy light. Ya sé, pero ya sé que es muy light. Pero no, o sea, no, no hay demasiadas zarpades en eso. Pero sí, así como sí, Yosuga. Una relación Onecha, Sí. Así, y Yosuga Nozora. La que había reseñado hace dos semanas, Coso, ¿cómo se llama esta cosa? La otra que es de Numble. Puta madre, no me sale el nombre. Para el caso lo recomendamos a Cura Diary y a la mierda. Cura Diary. Y era la prima con el primo. Y eso era puro fanservice de la época donde el fanservice todavía se podía decir que eran ahí. Sí, la época donde Koikaze era posible. Sí, ni hablemos de esa mierda. Es más, recomendale Koikaze. No, no veas esa porquería, no veas Koikaze. Ahora, Itachi ni Tsubasa Wanai era lo que me quería ahora. Ah, sí. Un poco. Sí. Es más del estilo de Shubufle, cosas así, pero así tan zarpado como Yosuga, ves. Te paso, si no viste Shubufle. Te paso, si no viste Shubufle, mira Shubufle. A ver, ¿qué otra cosa más? Saludos a Ángel López. También saludo a Daniel Luciano. Que Pío. es de los que no. Pará, ahí tiró Piolo Chico, eso no lo mires. Sí. Porque te llevas a confundir con eso y te juro que vas a ser el error de tu vida. No te confunda con eso. A ver. Daniel Luciano lamentablemente sabe de lo que estamos hablando. Y a ver, dice saludos. A ver. ¿Cuándo hacen el nuevo especial porno? ¿Viste que había gente que quería hacer el especial porno? Te lo vengo diciendo. Vamos con otra misión hentai. Sí. ¿La podemos hacer en agosto? Tal vez. Y acá hagámoslo en agosto. Hagámoslo para mi cumpleaños. Hagámoslo algo que yo quiero hacer. Acá me pide Secret Ambition de Nanomizuki. Bien ahí. A ver. También un saludo para Allen Mercers, quien justifica todo este programa. Que dice: gracias, siguen así. Saludos al pedover. O sea, gracias. Y un saludo a Dios Camote. Que Dios nos tenga en su gloria. En sus raíces. La Santa Trinidad del Camote. ¿Y qué dice acá Daniel? ¿Qué dice acá Ángel López? Sí, creo que lo puse mal y es que se me sumó o... Otro. ¿Qué? Sería medio discípulo de... Con ese medio capítulo que me dolió porque la nenita me salió como los Kinder Sorpresa. Con regalito. Y una cosita que supongo que servirá eso, su nombre en el doblaje al inglés, si esto... Ah, están hablando... No, están hablando de coso, de Boku no Pico, no me interesa realmente esta línea de comentario. Ah, y... Ahora me acuerdo que Ángel López nos había preguntado si habíamos visto esto, que es MDK. Yo no lo vi estas obras. Sí. ¿Vos lo viste? ¿Lo viste? ¿Y qué tal está? Es ochentoso, es bizarro y hay varios, parece. Si no me lo estoy confundiendo con otra cosa, pero MD Gaze lo tengo, lo vi de pasada el año pasado. Viste, no, miento, hace dos años, viste, cuando estaba bajando todo más viejo. Sí. Que me había tirado a ver esta serie de Dova que tiene un manga que es diferente, trata toda una cosa de elfo y mierda, no otra cosa. Carajo, me sale el nombre de esta porquería. Es vieja, son dos ovas. El manga creo que es más extenso. Algo con elfos tiene el título o alguna cosa por el estilo. Dragon Pink. No, Dragon Pink, eso era hentai, no. No, Dragon Pink esto... no. Ah, sí, Dragon Pink sí. Sí, pero no es eso. Dragon Half, me acordé de que. No, tampoco. No. Lo vi en otra vuelta, te lo comenté y decía, estás viendo cosas re viejas. Me estoy comentando encima. Sí, sí. Ah, carajo, es. Final de los 80, principio de los 90, la mierda esta. Son Doba loco. Poneme de serie de Doba, tiene que saltar. Uy, pero sabes la cantidad sí, de cosas. Son Doba, no va a saltar. Acabaste de reseñar hoy y 20 más. Encima la historia termina con final abierto porque no estaba todo el final del manga. El manga no se consigue ni por casualidad. fantasía. Luego es reconocida la porquería. No sé si la elfa era de tienda oscura o había algo por el estilo dando vuelta. No es los dos guardas, ni nada que ver con los dos. Ni la otra que tiene que ver con los dos, porque dice que. No se acerca ni a palo a la descripción que me está dando. No, era. Me parece que también tenía otro tipo, un estilo parecido. Ahí está, salió por fin Gestalt. Eso. O sea, lo tengo compilado con esa mierda. No tiene nada que ver con nada, pero sí, lo de NDK lo vi y es de vuelta. Ochentoso, bizarro, cyberpunk y nada más. Recomendable. Muy al pedo o tenés que haberte comido una maratón de Mad Max y Guerrero del Camino y un par de películas más bizarras de los 80 para poderte ver eso y que no te afecte. O sea, no es recomendable. Es recomendable si te gusta todo lo que te mencioné. Ah, bueno. Pero si no te gusta, ponete a tono con Mad Max, la trilogía, y después mirate eso. O mirate las películas de heavy metal y listo. Se la otra me lo pasé, lo puse con Space Miner. Ah, listo. Estamos. Ese es el target de Space Miner. Lo puse con esa cosa también. Ahí me acordé la mierda que me habías pasado vos. Y con otra porquería también que. Es pura bizarrea. Se puede tener un humor particular para ver. Sí. No. Por acá no. Vamos con el cierre entonces. Vamos con el cierre. Thank you. Y esto fue. Y gracias por dejarme colgado. Sí, sí. Pero eso se cae. Miso, venga. Es que Alchi acaba de encontrar algo. Te como, ¿qué crees? Ah, sí. Yo lo comparto, pero. Yo lo comparto. Compártelo en tu Facebook, a mí sí, déjame fuera de ello. Bueno, sí, programa 39, edición 249. La PSP de Moco. No, para eso saquen también. No sé, algo me dice de Pyro, va a pasar el fin de semana en la cama, con fiebre. Está impura, parece una PSP impura. Sí, igual que como dejaste pegajoso el micrófono, ¿eh? Yo, ¿cuándo he dejado pegajoso un micrófono? No, está diciendo a mí. Ah. ¿Y? ¿Estamos cerrando el programa? Sí. Un saludo a nuestros sponsors, que son Procomic, que está en Telefera 1180, aunque no lo sepan. Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero 1951. Bien. ¿Tenemos un nuevo sponsor? Sí. Vale, un sponsor. Que son, es tan sponsor como todo lo demás. Sí, por eso, pero ¿tenemos uno nuevo? Sí, sí. Y a ver. Fantástico. Ah, todo esto de paso, también agradezco al gobierno de la nación por seguir cagándonos la vida. No es sponsor nuestro, solamente les agradezco que me den motivos más de sobra para ir a matarlos con una picadora de carne. Ni siquiera con un picahielo, no, mejor aún con el mazo ese para ablandar la carne, distinto a los pinchitos. Con eso voy a ir a matar a todos los juntos. En fin. Y eso fue ser el antipolítico. Y a ver, ¿qué más? Obviamente. Bueno, recuerden visitar nuestra página central, que es personasdecai.blogspot.com. Mandarnos un mail a personasdecai@gmail.com. Suscribirse a nuestro Twitter, que es personasdecai, que es @personasdecai. O seguirnos en Chiplos, que es personasdecai. A todos los cuales yo nunca leo, ni me fijo, ni me importa. Pero el mail tampoco. Si quieren dejar algo específicamente para que yo lo lea, pongan el mensajerito. Y a ver, ¿qué otra cosa más? ¿O algo más? Sí. A ver, la semana a ver. Que viene nuestro programa 250. Sí. Así que. Alcho va a empezar a regalar oro a partir de la semana que viene. Si me encuentran. Va a regalar onzas de oro Trace. Pero tienen que encontrarme. Tienen que encontrarme. Él vive cerca de la terminal de Omnibus. Es un easter egg, está oculto en el mundo. Está oculto cerca de la terminal de Omnibus. Pueden buscarlo desde la torre del reloj. Tienen todo el ángulo para encontrarlo desde ahí. ¿Y alguna otra cosa más? No, creo que no. Creo que no. Quiero mandarle un saludo a Amazon.com porque de vez en cuando se pone las pilas y cuando se pone las pilas me complica mi vida. Sí, a todo esto no me mostraste lo que pediste en Hobby Link. Después te lo muestro. A ver, ¿qué otra cosa más? Así veo cómo vas a estar fundido de acá a fin de año. No, me tengo que salvar para fin de año porque necesito la computadora. De alguna manera tengo que encontrar para salvarme. Empezó a trabajar de otra cosa también. No, yo diría que tendría que hacer un juicio laboral, boludo. El accidente fue dentro del laburo. Y fue culpa de alguien de tu laburo, porque esa caja ahí estaba mal puesta. Que está muy apegado a su familia. Sí, ese es tu problema, boludo. Ese es tu gran problema. Estás muy apegado a tu familia. Ese fue el drama, que no me gustaba trabajar con la familia, pero dije, bueno, es lo que hay. ¿Y algo más? No, nada. Bueno, listo, cerramos el programa. Sí. Será hasta la semana que viene. Chernobyl con zombies, qué grosa que va a estar. この世界 なたを呼ぶのはだって姿のない罪に囚われてさまよう一人まだ時も